Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Samarcanda, no es Kabul, no es Herat, pero de todos sitios vamos a hablar porque volvemos a Asia Central, volvemos a... Bueno, pues a ver pues esos territorios tan, tan crudos, tanto por el lugar, por la geografía, como las condiciones, como, bueno, esas gentes pues que estaban preparadas para todos. Pero bueno, en este caso vamos a hablar del renacimiento timúrida. ¿Cómo que renacimiento timúrida? Hombre, nosotros hemos tenido renacimiento, pues esta gente también, ¿no? En algún momento pues habrán ido bien las cosas. Bueno, en cualquier caso, nos lo va a contar Fran Olmos, que lo tenemos aquí. Ya sabéis que en Twitter es @Fran_Olmos, es decir, dos barra bajas, aquí para contárnoslo. ¿Qué tal, Fran? Hola, Goyo, ¿qué tal? Pues aquí para contar un poco un periodo igual desconocido para muchos, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ver qué tiene. Tiene un poco de todo. Tiene su ilustración, tiene su cultura, su arte, pero también tiene sus múltiples guerras civiles y conflictos con otras potencias y semillas de imperios nuevos y finales de imperios antiguos. Bueno, tiene un poco de todo. Pues sí, hombre. Hombre, si no sabíamos quién era Nader Shah, pues claro, a ver, algunos sí lo conocían, Napoleón sí lo conocía, pero quiero decir que es que para nosotros, pues entre tú, Fran, y el otro invitado que tenemos aquí, Fernando, pues nos estáis trayendo a Asia Central, y me consta que los oyentes aprecian que traigan ese tipo de contenido porque realmente es dificilísimo de conseguir. Si no fuera por vosotros dos, pues esas cosas no estarían aquí. En fin, pero bueno, quien abrió aquí el este, pues fuiste tú. O sea, el melón que propusiste esa locura. Venga, pues vamos pues con ello, venga, pues para adelante. Y a la gente pues le ha ido gustando. Y además está en un lugar tan bisagre, tan interesante, que es el otro día, no sé por qué hablábamos, estábamos hablando de las distintas rutas comerciales. Es que si realmente, si lo piensas, si no es porque están en medio, esas ciudades no tendrían por qué estar ahí. O sea, se morirían del asco. Es así. Pero están en el medio. Dios las creó y las puso ahí. En fin. O se crearon porque están en el medio. Huevo la gallina. Bueno, ya sabéis que Fran es máster en relaciones internacionales. Bueno, tiene un máster. Ahora mismo diríamos que eres maestro, ¿no? Tienes una maestría, como dicen en Sudamérica, en Relaciones Internacionales y Orden Mundial por la Universidad de Leicester. Además es Research Fellow en el Foreign Policy Center y eres investigador en Geopol 21 y estás especializado en Asia Central, Rusia y espacio postsoviético. Todas estas cosas, obviamente, los que ya vienen de otros capítulos, pues hombre, ya saben que estás especializado en eso, pero lo decimos para que haya caído aquí como un paracaidista, pues hombre, pues lo decimos, ¿no? Además escribes en Political Room y ha participado. Anoten, conviene que sepáis pues qué trayectoria llevamos, porque aquí llegamos de haber explicado un montón de cosas. Entonces, podéis incorporaros aquí, pero si queréis enteraros de todo lo previo, pues aquí lo vais a ver, ¿vale? Entonces, ha participado en el Istocast 270. Empiezo más atrás. El 253, Asia Central, de la conquista musulmana a los imperios túrquicos. Ahora sí, el 270, Asia Central, de la conquista mongola a Tamerlán. Y el último en el que llevaste la voz cantante, el 285, Nader Shah. Además, has participado, todo esto es donde él realmente lleva el peso. Y ha participado también en el 273, Estados griegos de Asia Central, parte 1, el 276, la parte 2, y el 312, la parte 3. Pues nada, bienvenido, Fran. Y nada, vamos otra vez a ver todas estas cosas. En fin, que esto... Aquí, desde que salió la serie Juego de Tronos, hay Juego de Tronos en todas. Todo el mundo hace esas comparaciones. Juego de Tronos aquí, Juego de Tronos en tal sitio, en el otro, en fin. Pero es verdad que aquí son muy crudos. Ya que ha quedado algún parecido y algún momento que si no se ha inspirado el autor en ello, pues es una casualidad. Sí, sí, no. Tiene que haber. Y bueno, tenemos aquí a Fernando Pastor González, que lo podéis encontrar en Twitter como @educo_gratis en Twitter, que no se pierde una y lo hemos pescado así en plan de vente para acá, en fin. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es bibliotecario en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, también del CSIC. Y bueno, pues en este caso, él ha llevado la voz cantante en los Histocast 273, Estados griegos de Asia Central, parte 1, el 276, que es la parte 2, y el 312, que es la parte 3. Como los dos, bueno, pues les encanta esta región, pues están ahí pim pam a explicarnos a todos pues cómo es esta región y qué cosas sucedieron o qué cosas pensamos que pudieron suceder. En fin, por lo menos hasta lo que conocemos. Y nada, pues ahora voy a soltar todo el speech. Oh, por cierto, bienvenido, Fernando. Yo voy a toda la Luego encantado. Me echan la boca y dicen, no, ¿qué os enrolláis ahí hablando? Conté siempre lo mismo. Claro, hombre, pero te lo puedes saltar. En fin, sí, si no te interesa más, sáltatelo. Sáltate hasta que empezamos. En la información siempre pongo el minuto donde empieza el tema. O sea, que no hay pérdida. O sea, dice minuto tal, segundo tal. Vale. Bueno, que les habla Gojix, @Gojix_Salduero. Ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, en Twitter, en X, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, un montón de sitios. Nuestro correo electrónico es info@histocast.com. Nuestra página web es histocast.com. Podéis dejarnos audios allí y podéis coger las... ¿cómo se llama esto? Las camisetas de Histocast. Las camisetas de Histocast podéis haceros con ellas en histocast.com/tienda. histocast.com/tienda, porque bueno, Dubeli pues paró su actividad y bueno, pues dijimos, pues vamos a poner las camisetas que siempre nos demandan. Bueno, pues ahí las tenéis para el que tenga interés. En cualquier caso, en la página web lo vais a encontrar, hay una sección. Y bueno, pues vamos a aprovechar para mandar saludos. ¿A quién quieres mandarle saludos, Fran? Bueno, pues mandaría saludos a los oyentes que nos han acompañado en los episodios anteriores, que hay que tener paciencia y hay que gustarle mucho el tema. Así que bueno, un saludo a ellos y a ver si les gusta este nuevo episodio. Di que sí, hombre. Venga, y a todos los que nos estén escuchando, yo que sé, en un hospital porque me he roto la pata o lo que sea y tal. O estoy pues, en la sala de espera, pues también. Y a los sanitarios que están haciendo guardias, también. Venga. Y vamos, y seguro que nos escuchan a través de las de la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, tanto para Android como para iOS. Ya sabéis que si realmente vosotros comentáis con vuestros amigos, eso es lo que más nos ayuda, el boca a boca, el rollo orgánico que le dicen ahora, bueno, pues eso es fenomenal, pero vamos, si le dais a me gustas, a los comentarios, todas esas cosas, pues nos viene fenomenal, los 5 estrellas en iVoox, en iTunes, en ¿cómo se llama esto? Spotify, en fin, en YouTube, pues en todos estos sitios, pues hace que, bueno, pues adquiera más relevancia y llegue a más gente, está claro. Y si realmente tenéis el empeño, podéis haceros mecenas. Tenéis 3 formas, en Patreon, en iVoox y en YouTube. Ahí pues hay distintas formas de mecenas. Bueno, quiero decir, si realmente tenéis el empeño, pues ahí lo tenéis. Bueno, pues Fran, vamos allá. Claro, al que caiga aquí y diga, bueno, tengo que escuchar todos los anteriores. A ver, aquí Fran... No, va a poner, no hace falta. Pero sí, bueno, es muy interesante, que si quieres más diversión y leña, hay en los capítulos anteriores. Sí, porque vamos a hablar de los descendientes de Tamerlán, o también conocido como Amir Timur. Y bueno, pues en el episodio 270... pues ahí hablamos sobre Tamerlán. Pero bueno, por eso sí, poco de contexto, pero bueno, ahora yo más o menos voy a explicar cómo estamos. Así que bueno, nuestra historia comienza en un frío febrero 1405 en la ciudad de Otrar, al sur de la Kazajstán actual. En el peor invierno que se recuerda desde hace generaciones, en ese momento, a principios del siglo XV. Y en él, en esta ciudad, se encuentra agonizando en la cama en el palacio del gobernador, un hombre que ronda los 70 años y que, bueno, ha sido el gran conquistador que ha visto el mundo desde Genghis Khan. Como decimos, se encuentra en el lecho de muerte, pero hasta este momento, Tamerlán, que es este personaje que se encuentra al borde de pasar al otro barrio, han comandado ejércitos en 30 años de carrera, en 35 años, siendo Amir, que le ha llevado a conquistar territorios y a ser victorioso desde las costas del Mar Egeo, en Asia Menor, hasta Delhi, en el norte de la India, pasando por las afueras de Moscú, o el Mar de Azov, en el norte, el Golfo Pérsico, el Levante, y en todas estas no ha perdido desde subir al poder ni una sola batalla, aunque en su subida sí. De hecho, una vida bastante, bastante dura. Pero en este momento se encuentra en la cúspide de su poder y por ello, pese al avanzado de su edad, ha decidido invadir China, la China de la dinastía Ming. Para ello ha organizado un ejército de los suyos, de decenas, si no centenares de miles de hombres, y pese a estar en lo más crudo del invierno, ha decidido avanzar. Pero la edad pasa factura, y más a una persona que ha tenido una vida tan, tan ajetreada y tan dura. Así que, como he dicho, el 18 de febrero de 1405, Tamerlán, gran conquistador para unos, asesino en masa para otros, y la verdad, probablemente se encuentren los dos en estas dos descripciones. ¿Te puedo, antes de que continúes y nos estamos imaginando, te puedo interrumpir un momento? Es que digo, quería emular al Khan, o sea, es como muy parecido y es como el mundo al revés, ¿no? Como lo teníamos nosotros concebido, ¿no? Siempre te vienen las cosas del este y en realidad este hace a la inversa. Bueno, él ha derrotado a otomanos, ha derrotado a los mongoles de la Horda de Oro, al sultanato de Delhi, a los diferentes reinos y emiratos persas, a los árabes en Siria, en Damasco. Entonces, incluso los genoveses en Crimea, ¿no? en Kafa. Con lo cual, enemigos como tal de una gran talla, solo le queda, digamos, que pueda llegar, o sea, relativamente cerca, muy relativamente, la China del emperador Ming. No hay otro terreno ahí. Sus campañas se dedicaban en gran medida a obtener riquezas, obtener botín. Ya ha saqueado bastante a donde ha podido saquear, y la siguiente fuente de riquezas pues se encuentra nada más y nada menos que en China. Pero sí, en vez de este a oeste, en este caso va de oeste a este. Pero bueno, es el último gran desafío que le queda en su vida a Tamerlán. Así que bueno, como hemos dicho, al borde de los 70 años, no se sabe cuántos años tiene, porque no se sabe su fecha de nacimiento, hay varias historias, pero bueno, 68, 69, 65 años, por ahí andará, muere en Otrar. Alguna fuente dice que muere por consumo excesivo de vino que tomaba para calentarse en este frío febrero. Pero lo que siento es un febrero, es un invierno muy duro, que los contemporáneos no han visto otro, ¿no? Con lo cual se junta también esa mala suerte. Y en esa zona, o sea, para que esa gente diga que era especialmente duro, tela. Estamos hablando, otra área está en el sur de Kazajstán actual, es una de las pocas ciudades ya al comienzo de la estepa euroasiática. Estamos hablando de temperaturas muy bajo cero, nieve, hielo, bueno, bastante muy desagradable. Bajo cero, estamos hablando perfectamente, yo creo que de menos 20 tranquilamente. Sí, de dobles figuras, sí, seguro. Toda gente no sabemos, pero nos lo imaginamos. Entonces muere Tamerlán. Tamerlán, el gran conquistador, no necesariamente el gran hombre de crear un estado. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Y es que cuando muere Tamerlán, le sobreviven dos hijos y unos 15 nietos. Nietos, digamos, de la parte de los hijos. Ya de las hijas ya no los contamos porque no se sabe exactamente cuántos tiene. Pero aquí los que realmente juegan un papel importante es la rama masculina. Según el sistema que le había implementado, pero no solo él, es bastante común en la época, los otomanos hacer algo parecido, etc. La mayoría de estos príncipes fueron sus hijos o sus nietos, pues tenían sus propios feudos, sus propias cortes o con sus propios tutores que les enseñaban y tal, con lo cual era bastante descentralizado. Y aunque esto les daba experiencia a la hora de gobernar, estamos en una cultura en la que no gobierna, no hay una legitimidad del hijo mayor, como puede ser en Europa, ¿no? Un rey tiene un hijo y el hijo mayor es el que va a suceder al padre. Esto no sucedía en el mundo islámico. Con lo cual, nos presentamos con dos hijos, dos han muerto ya, y una quincena de nietos, y alguno ya ha muerto. O sea que tenemos, se abre la cuestión para una posible guerra civil. Teóricamente, sí había designado, antes de morir, un par de años antes, a un sucesor. Primero fue a uno de sus hijos, pero falleció mucho antes que él. Luego a un hijo de este hijo, es decir, a un nieto. Pero un par de años antes de Tamerlán muere. Entonces selecciona a un hermano de este. Pero es el tercero, ¿no?, de su tercera selección. Pero sin embargo tiene dos hijos adultos vivos y otros 14 nietos más o menos. Esta es la situación. ¿Qué hacemos en este momento? El ejército está en Otrar. Está dividido en tres partes, el centro en el que está Tamerlán, una a la izquierda y una a la derecha. El teórico heredero, de nombre Pir Muhammad, vamos a introducir nombres, lo voy a limitar lo máximo posible para no liarnos, pero algunos diremos, pues Pir Muhammad no se encuentra con el ejército, se encuentra en su base, en su feudo, en el sur de Afganistán, en Kandahar, está a más de 1000 kilómetros de Otrar, con lo cual va a tardar en enterarse bastante tiempo. ¿Pero por qué escogió Tamerlán a este nieto y no a uno de sus dos hijos vivos, ¿no? Porque lo normal sería, bueno, pues si mi hijo predilecto ha muerto y murió hace muchos años, ¿por qué no escojo a otro de mis hijos vivos? Bueno, le quedan dos hijos vivos. El primero es Miran Shah. Miran Shah gobierna lo que hoy en día es Azerbaiyán, el noroeste de Irán, es decir, en la parte opuesta donde muere Tamerlán. Este Miran Shah no es candidato al trono porque hace unos años, antes de morir el propio Timur, sufre una caída del caballo, se da un golpe en la cabeza y digamos que eso le afecta, le convierte en un personaje, pero no es que muy irascible y muy irregular, incluso para el propio Tamerlán. Con lo cual, imaginemos, hay historias de que mandaba de repente destruir edificios e iglesias o que tal. Se le iba la olla, que era una persona imprevisible, pero inestable. En grado sumo, sí. Inestable. De hecho, Clavijo, el embajador es Ruy Goza de Clavijo, embajador castellano, a la vuelta, creo que es, cena con él, pero no tiene ningún comentario negativo, ¿eh? Pero bueno, sí sabemos por varias fuentes que está un poco tocado. Con lo cual, este que está en Azerbaiyán, descartado, tiene sentido. Y el hijo pequeño, entre comillas ya, es Shahrukh. Shahrukh gobierna la región de Jorasán, que lo que es parte de Afganistán, de Irán, de Turkmenistán, desde Herat. por alguna razón no le nombra heredero. Se dice que igual porque le considera un poco blando. Blando entre comillas, es una persona que ha ido en campaña con Tamerlán, ha luchado en batallas, ha comandado tropas, pero no sabes por qué, decía a los herederos del primer hijo. Bueno, esta es la situación. Estamos en Otrar, ha muerto Tamerlán, el ejército dividió en tres, solo lo saben los del centro. ¿Quiénes están en el centro? Están los hijos de Sharrukh, que es Ulugbek, que le hablaremos mucho de él más tarde, y otro hijo que es Ibrahim. Esto en el centro. En la izquierda hay un nieto por parte femenina, digamos, de una hija de Tamerlán. Y luego en la derecha hay un hijo de Miranshah, el que es el que tiene más tropas, llamado Jalil Sultán. Cuestión. Cuando la gente piensa en una ala izquierda y no sé qué, a lo mejor no estamos hablando de kilómetros, estamos hablando de decenas o cientos de kilómetros, porque me imagino sí. que realmente son columnas de, pero aún, o sea, en unas dimensiones enormes, de, porque las tropas que de las que estamos hablando son muchas, y también los caballos se tienen que alimentar, etcétera. O sea, no pueden ir todos agrupados porque sería como las termitas, entiendo yo. O sea, quiero decir que, sí, correcto, que ocupan mucho espacio. Estás hablando también que van avanzando por la estepa, ¿no? Claro. Con lo cual son terrenos abiertos, no están, sí, están a decenas de kilómetros unos de ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en este momento? Los amires como los generales, los comandantes, que están en el centro con Tamerlán, bueno, proponen seguir avanzando como si nada, mandar el cuerpo de vuelta a Samarcanda, a la capital. Y bueno, si no llegan a China, no llegan a China, pero si llegan al siguiente, el reino, el estado que está más cercano, que es Mogolistán, es uno de los estados de cuando se fractura el Gran Imperio Mongol, bueno, uno de los kanatos que hay por ahí, la tierra de los mongoles, que es el oeste de China más o menos, bueno, llegar ahí, bueno, arramplar con lo que sea, llevar un poquito de botín, por lo menos que la expedición merezca la pena. Pero bueno, al final deciden no hacerlo, y vemos cómo Ulugbek e Ibrahim, estos dos hijos de Sharrukh, que tienen 12 años, 11 años, 13 años, es decir, están asesorados, entre comillas, por sus tutores, el título es Atabek. Todos estos príncipes tenían, ¿no?, para coger experiencia, tenían tutores, se dirigen a Samarcanda, porque ahora empieza una carrera hacia la capital. El comandante de la derecha, Jalil Sultán, también hace lo mismo. Se dirige hacia Samarcanda. Digamos, bueno, ¿por qué hace Samarcanda? A ver, es la capital, pero bueno, aquí ya se abre una lucha por el poder. Aunque hay un heredero legal en Afganistán al que no había informado, pero lógicamente Samarcanda es algo simbólico, es la gran capital de Tamerlán, pero, amigos, ¿dónde está el tesoro? Es donde están los fondos, ¿no? Entonces, si hay que financiar una guerra, pues necesitamos dinero. Jalil Sultán, bueno, de boquilla jura de lealtad a Pir Muhammad, que está en Afganistán, pero bueno, eso no es papel mojado. Ulugbek y Ibrahim llegan los primeros a Samarcanda, pero se encuentran las puertas cerradas. No les abren. No varias veces, pero no tienen éxito y se retiran a Bujará, para ya marcharse hacia el territorio de su padre. Pero cuando llega Jalil Sultán, sí se le abren las puertas. Al parecer, probablemente ya tuviese un acuerdo pactado para ello. Así que Jalil Sultán entra en la capital de su abuelo y empieza a repartir dinero entre las tropas para mantenerlas contentas y reforzar su posición. Los hijos de Sharrukh con sus tutores de Bujará marchan a Jorasán, ¿no? Cruzan, vamos a hablar mucho del río Oxus, del río Amudaria, que hoy en día separa lo que es Afganistán de Uzbekistán o Turkmenistán de Uzbekistán, que va a parar al Mar de Aral. Bueno, antiguamente, ahora no llega ni al Mar de Aral. ¿Qué quede del Mar de Aral? Bueno, eso es una tragedia, pero bueno, no este año, o sea, digo, en este episodio no vamos a hablar mucho del Mar de Aral, pero bueno, para que los oyentes lo sitúen. Cruzan el Amudaria o el Oxus y se refugian con su padre. Pero claro, aquí ha habido un golpe de este Jalil Sultán, que se ha hecho el dueño de la Transoxiana. La Transoxiana es todo el territorio al norte del Oxus, que es lo que hoy en día es Uzbekistán. Es el corazón, ¿no?, de los territorios de Tamerlán, porque de ahí viene Tamerlán, de ahí empezó su fulgurante carrera, de ahí viene su familia, ¿no?, su tribu. Con lo cual tenemos una guerra civil abierta en tres partes. Shahrukh, que está en Herat, en Afganistán. Poco más al sur está el heredero, digamos, legal, Pir Muhammad, que ya se ha enterado de la muerte de su padre, de su abuelo. Y el otro, Jalil Sultán. Tenemos tres candidatos al trono de Tamerlán. Así que un par de meses más tarde, en abril de 1405, Shahrukh empieza a movilizarse. Empieza a movilizar tropas y parte hacia el norte, hacia el Amudaria, hacia el Oxus, que es la frontera con su sobrino, con Jalil Sultán. Entonces empieza ya a haber un poco de hostilidades abiertas. Sin embargo, lógicamente a Jalil Sultán no le conviene enfrentarse a su tío, y su tío también al final busca una tregua. ¿Una tregua por qué? Como hemos dicho, este Jalil Sultán, su padre, sigue vivo, es uno del otro hijo, que está en Azerbaiyán. Y este, que está un poco inestable, ¿no?, Miran Shah, pero este ha empezado también a movilizarse. Entonces a Shahrukh le pueden pillar por el oeste y por el este. Así que decide hacer pactar una tregua con Jalil Sultán. Una tregua que los dos saben que no va a durar y que es de boquilla. No obstante, Shahrukh en esto si es listo y sabe si militarmente no puede enfrentarse a su sobrino, pero sí lo puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces empieza a mandar espías a la Transoxiana, entra en contacto en Bujará, por ejemplo, que es la segunda ciudad, Samarcanda es la más importante, y después está Bujará en esa región, donde quien tiene mucho poder es el clero, ¿no? Pues como en Europa, pues igual había ciudades en las que el obispo o el arzobispo, etcétera, tenía mucho poder, ahí era los ulema, la clase, el clero musulmán, y empieza a entrar en contacto con ellos. Manda a un emir, a un general, a la corte de Jalil Sultán, que hace que, bueno, ha desertado, ¿no? Pero es mentira, es un espía. Y luego se parte hacia el norte de sus territorios, en la frontera con la estepa, en lo que es la frontera entre Kazajstán y Uzbekistán, se rebela y se hace un señor independiente, con lo cual empieza a debilitar a Jalil Sultán. Pero las hostilidades sí explotan definitivamente entre el otro candidato, Pir Muhammad, el nieto de Tamerlán, el oficial, entre comillas, y este Jalil Sultán. Total que al final Jalil Sultán resulta vencedor de este primer asalto y toma la ciudad de Balj, que está en el norte de Afganistán, arrasada en su día por Tamerlán, como uno piensa de otra manera, pero que es una ciudad muy importante en la región. Estoy mostrando estas ciudades y tal, pero que tenga interés que se lo ponga en el Google Maps. Es más fácil si os ponéis la capa de relieve y veis ahí los nombres más destacados. Bueno, tenemos a tres, ¿no? A tres contendientes. Pues lo que suele pasar es que dos salían contra uno. Esto pasa en la historia muchas veces. Normalmente los dos más débiles se unen contra el más fuerte. Aquí no es necesariamente los más débiles, porque es Shahrukh, que se alía con Pir Muhammad, o sea, los que están al sur del Amudaria, al sur del Oxus, contra el usurpador, ¿no? Podríamos, desde su punto de vista, no desde el otro, pero bueno. Al final hay unas hostilidades de nuevo, y de nuevo Shahrukh firma la paz con Jalil Sultán después de algunos combates. Pero mientras hace esto, su hijo, Ulugbek, se une al ejército de Pir Muhammad. Aquí las paces y las treguas valen nada, ¿no? Es para ganar tiempo. Así que en febrero de 1406 tenemos a los dos ejércitos juntos. No con Shahrukh en persona, pero sí con su hijo. La idea de Shah Rukh es primero atacar Bujara, que está más cerca del río, y luego de ahí atacar Samarcanda. No ir directamente por Samarcanda, es más complicado. Pero bueno, Pir Muhammad, que es el este candidato, dice que no, prefiere directamente un ataque frontal hacia Samarcanda. Así que en febrero de 1406, en las afueras de la ciudad de Karshi, en el Uzbekistán actual, no lejos de Samarcanda, se enfrentan los dos ejércitos. Parece que el ejército de estos dos, de Ulugbek y Pir Muhammad, va a ganar, hasta que unos emires, como suele pasar, cambien de bando, da la vuelta a la tortilla y Jalil Sultán resulta vencedor. Ulugbek se refugia de nuevo con su padre y Pir Muhammad huye a Kandahar. O sea, que le hacen la de... Huye a Kandahar. Le hacen la de Vitiza, ¿no? De esto hay mucho. Aquí las lealtades se compran. Se compran fácilmente. De hecho, no me acuerdo cuál era la batalla que hubo ahí en la península anatólica, que se le volvieron en contra a los bizantinos, y es lo que le dio a las tropas islámicas que estaban ahí, el imperio... Ay, no me sale. Que eran los Maziker, los Yúcidas, sí, o algo sí, así. Creo que hay una que es prácticamente igual. O sea, que cogen y... ¡Hala! Me voy para el otro lado. Sí, al final, pues... las latades están en papel y luego pues el oro, los intereses gobiernan. Pero bueno, estamos hablando de nombres, pero ya lo vamos a simplificar en nada. Porque Pir Muhammad vuelve a Kandahar y el año siguiente, en febrero de 1407, es asesinado por su visir, con lo cual ya tenemos un candidato menos. Ponemos para los oyentes para simplificar las cosas. Es que, macho, te duran las alegrías dos minutos. Es que no hay que vivir allí, macho. ¿Quién duerme? Este nieto ha durado poco y no será el último. Entonces, bueno, lo que hace Shah Rukh es, bueno, toma pues esa excusa, ¿no?, para vengar la muerte, entre comillas, de su sobrino, y se anexiona su parte del pastel. Y esto, bueno, es como hemos hecho en 1407. Pero vamos a centrarnos un poquito en este Jalil Sultán, ¿no?, en este otro proclamado emir de Transoxiana, ¿no?, de Uzbekistán, este nieto de Tamerlán, porque es un personaje bastante, bastante curioso. Para empezar, lo que nos llegan las crónicas de él, es nieto de Tamerlán, pero es lo más opuesto que uno puede tener a Tamerlán, ¿no? Hasta llega un punto en el que hablan de que es un poco naif, ¿no? O es un, lo diríamos, un buenazo, ¿no?, en hoy en día, que por ejemplo perdona a sus enemigos, a los que se han rebelado contra él, no solo los perdona, sino los que los incorpora muy cerca de él, lo que a veces no es lo más inteligente. Pero digamos que, no sé, tiene pinta de que es buena persona. Además, lo que hace es, en algo muy, muy raro de la época, se casa por amor. Y es que antes de morir Tamerlán, se casa con una, bueno, no era del todo noble, de nombre Shatmuk, que es su mujer, que va a jugar un papel importante. Esto para la ira de Tamerlán, que no acepta. Entonces cae en desgracia con su abuelo, pero aún así él se mantiene, ¿no? Es generalmente aquí los matrimonios, que son varios, porque aquí los hombres se casan con varias mujeres, todos son por intereses, ¿no? Por alianzas, contra el clan, contra el imperio, todo, sí, lo de siempre. A ver, que era una herramienta también para el abuelo. Si tengo que establecer una alianza y tú ya te has casado, pues es una herramienta menos que tengo, ¿no? En fin. Y para traer la sangre de Genghis Khan a la familia y estas cosas. Bueno, pues este no, se casa que por amor, y de hecho le queda una buena bronca de su abuelo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una persona bastante, es muy diferente a lo que igual nos hemos acostumbrado en hablar en esta región. Pero su gobierno en la Transoxiana, digamos que no va del todo bien. Para empezar, empieza a enfrentarse a la vieja guardia de Tamerlán, que es en Samarcanda, ¿no?, porque ha tomado la ciudad, pero ahí está el establishment, ¿no?, entre comillas, de Tamerlán. Casa a algunas de las mujeres y concubinas de Tamerlán, en algunos casos bien, con generales, con amires. En otros casos, con gente de, digamos, bajo nivel, ¿no? Con lo cual es un insulto un poco a la memoria de Tamerlán. Entonces se empieza a enfrentar con la facción de los amires. Y además su mujer, que hemos hablado, Shadmulk, empieza a jugar un papel bastante importante en el gobierno, pero para mal. En el sentido de que tiene bastante poder, domina bastante para hacer a su marido, y empieza a colocar a nivel, diríamos, ministerios, ¿no? De oficiales de la corte a gente pues de baja estofa, ¿no? Según sus rivales, gente que no tiene pedigrí, con lo cual esto aliena más a la clase gobernante. Con lo que ya tenemos una facción de la corte en contra de Jalil Sultán. Además, en 1407 hay una hambruna que asola toda la región, mientras que en Jorasán, Shahrukh, no, la, digamos que la palia, Jalil Sultán no es capaz, con lo cual esto añade un poco de leña al fuego de su impopularidad. Y bueno, empiezan a haber revueltas, ¿no? en las regiones periféricas. Una, ya hemos hablado de un espía, entre comillas, del propio Shahrukh, pero bueno, empieza a tener bastantes problemas de popularidad y de revueltas. Y es que en esta época y en este momento, los ejércitos se financian no por impuestos necesariamente, sí, pero no en su gran mayoría, sino por conquistas, por botines y por saqueos. Es así. El problema es que Jalil Sultán está centrado en su área y no ha podido llevar sus tropas y nuevas conquistas, con lo cual empieza a escasear el dinero. Ese dinero de Tamerlán ya lleva un par de años y ya empieza a escasear, con lo cual si no pagas a las tropas o pagas menos, pues también hay otro descontento, ¿no? Con lo cual empiezan a crecer los enanos a Jalil Sultán. Tal es así que su antiguo tutor se revela en el norte, que parece ser fatal, o sea, que no sé qué relación tenían de alumno a maestro, y se le revela en la primavera de 1409. Jalil mira un ejército, el ejército se da la vuelta porque no lo ve claro, entonces sale él mismo con un pequeño ejército de 4.000 hombres a enfrentar esta revuelta. Un ejército pequeño porque tiene que mantener la mayor parte de las tropas al sur, porque es donde está Shahrukh, que en cuanto pueda se va a lanzar. De hecho, ya llegan rumores de que está preparando para lanzar una campaña al otro lado del río. Así que con este pequeño ejército, Jalil marcha al norte y no solo que es derrotado, sino que es capturado. Así que en este momento es lo que quiere Shahrukh y cruza el río y marcha sin oposición hacia Samarcanda y toma la ciudad con su hijo Ulugbek. Es una conquista sin sangre, sin derramar sangre, ¿no? Porque su rival ha sido capturado por un rebelde, o sea que se le ha seguido muy bien. Una vez en Samarcanda, Shahrukh empieza a purgar, hace una purga. Hemos hablado que había la facción de la reina, ¿no? Con sus ministros un poco de turbio origen y el establishment, ¿no? Los amires. Pues se purga a los dos, a los amires y a algunos de los principales que captura, tortura y ejecuta en este orden de eventos, mientras que hace lo propio con los miembros del gobierno, ¿no? De saliente. De hecho, hay una historia de que uno de estos ministros o visires es capturado y es torturado, etcétera, cuando lo están llevando de un lado a otro de la ciudad, Samarcanda, en cadenas. Fíjate cómo debe ser el sufrimiento, que se tiró a una alberca de agua para morir ahogado, porque no aguantaba más. Así que en esas estamos. Esto es muy light, ahora vamos a ver. En este episodio vamos a ver. Agárrense los machos. Alguna cosilla más. También captura, Shahrukh captura a esta mujer, a la mujer de Jalil, a Shadmulk. Y bueno, esto es un... la gente la captura, digamos que no es tratada bien, vamos a poner ese eufemismo. Y según nos cuentan las fuentes, y aquí leo textual, es conducida con ignominia por los bazares de Samarcanda. Así que, como has hablado antes de Juego de Tronos, yo me imagino a Shadmut conducida como fuese, en el estado que fuese, como en esta escena de Juego de Tronos, ¿no? En que desfila a Cersei por la capital, vergüenza, shame y tal, pues algo por el estilo, ¿no? A la reina la pasean con ignominia por los diferentes bazares de la ciudad. Finalmente, Shahrukh logra capturar a Jalil Sultán, porque bueno, el tutor que le había capturado, pues le capturó a los mongoles y le envían la cabeza, o sea que este otro fuera. Y pero Shahrukh no, digamos que trata bien a Jalil, llega a un acuerdo con él. Así que aquí no hay sangre, aquí no hay nada, digamos, violento, sino que acuerda entregarle un feudo en la localidad de Rai. Rai está en lo que hoy en día es Teherán, en Irán. Y bueno, tiene su feudo como señor, un príncipe más, con su mujer. Su mujer con la que, mientras tanto, en el cautiverio se había intercambiado cartas de amor en persa y tal, todo muy romántico. Pero bueno, Jalil Sultán tampoco dura mucho en este exilio y un par de años más tarde, en 1411, muere. Se supone por muerte natural, que hay algún rumor por ahí de envenenamiento, pero no creo, porque no era una amenaza. Lo antinatural es que se muera de muerte natural, porque sí. Es para sospechar, a ver, ¿qué pasa aquí? No, esto no puede ser. Quien no muere de muerte, digamos, natural es su mujer, que en una escena reminiscente de Shakespeare, de Romeo y Julieta, se suicida cuando muere Jalil, ¿no? O sea que bueno, de tanta guerra, aunque no lo ha hecho, hay una pequeña historia de amor, pero también trágica. Tras tomar Transoxiana, bueno, hay unos años de un poco de limpieza, ¿no? Aquí siempre hay rebeliones por todos lados, no vamos a detallarlas, pero es un pan de cada día, pero logra pacificar la Transoxiana y pone a su hijo Ulugbek, que os mencioné antes, a gobernar esta parte como una suerte de virrey. Así que estamos en 1409, después de 4 años de guerra civil, desde la muerte de Tamerlán. Su hijo Shahrukh ha reunificado prácticamente todo el imperio de Tamerlán. Hay que destacar que el imperio de Tamerlán no es necesariamente las conquistas de Tamerlán. Tamerlán había tomado Esmirna, había tomado Delhi, había tomado Damasco, pero se había retirado de ahí, no era solo por el saqueo. Lo que es el imperio como tal, donde gobiernan sus familiares, es un poquito más reducido, ¿eh? Pero bueno, va desde Azerbaiyán en el oeste hasta Kashgar, que es el oeste de China, ¿vale? Pero no es por donde vaya a temblar, no significa que ahí se hayan quedado sus descendientes. Bueno, como hemos dicho, reunifica casi todo el imperio, menos la parte de Azerbaiyán. Y es que, bueno, su hermano Miran Shah, pues, ha tenido problemas ahí. Hay una nueva potencia regional, de la que hablaremos un poquito más tarde, que le derrota y muere en batalla un par de días más tarde. Por eso, cuando Shahrukh ataca a Transoxiana, ya no tiene ese problema, porque su hermano ya ha muerto. Pero el reino de Shahrukh, que va a durar 40 años prácticamente, de 1407, desde que está en Herat hasta 1447, pero ya trataremos eso más tarde, es un periodo de bastante estabilidad. O sea, son 4 décadas más de lo que gobernó su padre Tamerlán. Y un par de ejemplos de esta estabilidad, por ejemplo, es que su comandante, digamos, en jefe del ejército, está en el puesto esos 40 años prácticamente, de 1407 a 1447. A los dos anteriores que había tenido los tuve que tener que ejecutar porque se habían revelado. Pero el tercero le duró 40 años, que es algo bastante destacable. Porque generalmente, puestos como generales, amires, visires, solían durar poco, ¿vale? Durían un par de años y solían acabar bastante mal. Eran muy poderosos, pero no acababan bien. Mientras que, por ejemplo, el que llevaba la administración de Herat, que se convierte en la capital de todo este imperio, dura 30 años, ¿eh? Desde 1417 a 1447. Con lo cual aquí vemos una estabilidad que no tuvo, por ejemplo, su padre. generalmente se dice, bueno, muere Tamerlán y ya el imperio colapsa. Y si haces el resumen del imperio Timúrida en 30 segundos, te puede valer. Pero realmente es una simplificación. Como hemos visto, el imperio dura y más que va a durar. Pero, digamos, casi intacto todo el reinado de Shahrukh. Y una de las culpables, en el buen sentido de la palabra, que esto sea así, es la mujer de Shahrukh. Aquí hablamos de otra mujer que en Asia Central, aunque eso es territorio de hombres por términos de conquistas, etcétera, pero sí hemos visto que hay gobernantes. Lo vimos en otros episodios, en los que hemos mencionado antes, en el 270, por ejemplo, en este. Y la mujer de Shahrukh juega un papel muy importante. Incluso algunos dicen que era el poder en la sombra y no tan en la sombra. Y eso que Shahrukh, digamos, que hacía lo que ella quería. Sea como fuera, esta mujer de nombre Gawar Shad no es la mujer principal, técnicamente, tiene varias. La principal es una de origen mongol, de Genghis Khan, pero digamos la que parte el bacalao es Gawar Shad. Y lo que vemos es que ahora hemos hablado de guerras, vamos a dejar las guerras un poquito a un lado y la violencia, luego hablaremos más, como no puede ser de otra manera. Los aficionados a la violencia, no os desesperéis, ¿eh? Ahora vuelven. Volveremos varias veces, pero claro, alguien dirá, bueno, este podcast se llamaba Renacimiento Timúrida, pero aquí no estamos hablando más que batallas y guerras civiles. Pero es que se llama así porque hay algún historiador que ha comparado, llama a los Timúridas los Medici de Oriente, ¿vale? Y es que mientras que más o menos en este periodo, salvando algunas décadas, están los Medici en Florencia, aquí tenemos a los descendientes de Tamerlán. Se convierten en grandes mecenas de artistas, de científicos, de literatos e incluso de arquitectos, etc. Y vamos a hablar un poco más de detalle de esto. Una de las grandes culpables, otra vez, me repito, es Gawar Shad, la mujer de Shahrukh, que, por ejemplo, en la capital de Herat, en el Afganistán actual, en el oeste de Afganistán, hasta este momento era una ciudad, digamos, una capital provincial, pero no era gran cosa. Había tenido alguna dinastía menor antes de Tamerlán, que Tamerlán ejecuta y conquista, pero digamos que no era una gran ciudad, ¿no? Y desde tiempos de Alejandro Magno, Fernando nos puede añadir por ahí, si quiere algo. Lo que era una ciudad provincial. Pues es que Shahrukh, como ya lleva años gobernando ahí, la hace la capital. Como parte de este proceso, pues Gawar Shad decide construir un gran complejo. Complejo con una mezquita, con una madrasa. Una madrasa es una escuela islámica, pero en ese periodo, digamos, es como una universidad. No solo se enseña el Corán, sino historia, ciencia, matemáticas, geometría, etc., ¿no? Es el equivalente a una universidad europea. Un complejo enorme también con mausoleos, con unos 20 minaretes, de lo que lamentablemente queda muy poco. Y es que este gran complejo de cúpulas azules, turquesas, fachadas de mayólica, arcos, etcétera, de dinastía, de arquitectura que se llama Timúrida, que cualquiera lo puede meter en Google. De la mezquita de la madrasa, lamentablemente no queda nada. Y de los 20 minaretes, a día de hoy quedan 5. Y aquí vamos a hacer un poco un paréntesis. Esto es con motivo de la destrucción que hicieron los británicos en la segunda mitad del siglo XIX, con la connivencia del emir de Afganistán de entonces, con temor de que los rusos tomasen Herat y atacasen la ciudad. Y bueno, pues en ese momento bombardean con pólvora y dinamitan todo este complejo. No obstante, algo que sí podemos ver hoy en día es otra mezquita construida por Gawar Shad en la ciudad de Mashhad. La ciudad de Mashhad, que está en el este de Irán, muy importante para el Islam chií, porque ahí está enterrado el octavo imam Reza. Y si uno pues pone mezquita de Gorshahad, que es en persa, pues podrá ver esta mezquita que manda a construir la reina. Mientras tanto, en la corte de Shahrukh vienen artistas, como hemos dicho, vienen poetas. La caligrafía es un arte que se toma mucho, porque la caligrafía para los europeos, bueno, pues el abecedario latino poco flexibilidad te da para hacer obras de arte. Alguna hay, pero poca. Pero con caracteres arábigos, en persa, por ejemplo, sí se hacen auténticas filigranas, y es un arte en sí mismo, como lo es el de las miniaturas. Cuando digo miniaturas, no son figuras pequeñas, sino son en las ilustraciones que hacen en los libros, ¿no? Estos artistas, si alguien lo pone de nuevo, lo puede buscar, lo verá, pero también los otomanos lo hacían, los persas, etcétera. Son un poco chinescos, claro, pero son los cuadros, entre comillas, de esta parte del mundo. Y no solo la corte que atrae, sino los propios integrantes de la dinastía se convierten en auténticos artistas y científicos. Los hijos de Shahrukh, sin ir más lejos, los nietos de Tamerlán. Ulugbek, que hablaremos más tarde, es un gran astrónomo. Ibrahim es un gran calígrafo. Otro hijo, Baisungur, se convierte en un patrón de esta escuela de miniaturas, trayendo a artesanos de Tabriz, del oeste de Persia, de Shiraz, y hace, digamos, como el gran taller, ¿no?, de las miniaturas de la época. Esos tres hijos, hay un par más, pero esos tres hijos, por ejemplo, que uno está en Persia, otro está en Herat y otro está en Samarcanda, corresponden, ¿no?, se envían cartas hablando sobre poesía. Y, por ejemplo, hablando sobre los versos y discutiendo, ¿no? Y sabemos que a uno, por ejemplo, a Baisungur, le gusta más el poeta Mir Khusrau, que es un poeta del sueldo de Delhi. A Ulugbek le gusta Nizami, que es un poeta clásico persa, ¿no? Y entonces cada uno va discutiendo, ¿no?, porque este poeta es mejor que el otro. Estos son los nietos de Tamerlán. Tamerlán, un personaje que era semianalfabeto, más o menos. No lo tenemos muy claro, pero por ahí andaría, ¿no? No era una persona muy, muy ducha en literatura, y no sabemos hasta qué punto sabía o no, probablemente sabía solo rudimentos. Y sus hijos, sus nietos especialmente, son auténticos intelectuales, ¿no? Con lo cual en Herat estamos viendo, se convierte en el polo de atracción de, como he dicho, de intelectuales, no solo de Asia Central, sino de Persia y de más allá. Así que bueno, hablaremos más de sobre el Renacimiento y sobre más de cultura, pero bueno, es un aperitivo, ¿no?, para que los que estén un poco cansados de guerras tengan un poco de descanso. Pero bueno, he dicho que el reinado de Shahrukh es estable, pero lógicamente también tiene sus momentos, ¿no?, de rebeliones, algunas poco importantes que mencionaremos, pero aquí vemos otra vez escenas de Juego de Tronos en Persia. Y es que en Persia, cuando digo Persia, me refiero a lo que es el centro de Irán, ¿no?, las ciudades de Shiraz, de Isfahan, de Yazd, ¿no?, de lo que es el centro del Irán actual. Y es que mientras Shahrukh estaba atacando en Transoxiana, Jalil Sultán estaba por ahí haciéndose con el poder, Persia gobernaban otros tres sobrinos de otro de los hijos de Tamerlán que había muerto, ¿no? Y es que aquí, y lo veremos, das una piedra, o sea, das una patada en una piedra y te sale un príncipe de Tamerlán. O sea, es increíble. Y de hecho, hay uno que le escribe unos versos a Shahrukh. Tiene algo que ser invento, que es que... No, eso es verdad. Claro, no, es lo que hay. Salen. De hecho, hay tantos que cuando llega unos años más tarde, uno le escribe, no sabemos quién, le escribe a Shahrukh quejándose de que está en la pobreza más absoluta y es un heredero de tal, porque hay decenas y decenas, y cada vez las generaciones van avanzando y hay más y más. De esto hablaremos un poco más tarde, pero bueno. Total, estamos en Persia antes de que Shahrukh tome el poder en Transoxiana, o más o menos al mismo tiempo, y lo gobiernan tres hermanos. Y bueno, ¿qué pasa? Entrar en conflicto, dos salían contra otro, gana el que va solo, ¿no? El gobernador de Shiraz, con lo cual uno de los hermanos, Rustam, se va hacia con Shahrukh, Iskander también, pero bueno, luego Shahrukh convence al otro para que perdone a Iskander, bueno, vuelve, pero en el mismo año, 1409, este hermano vencedor es asesinado. un golpe militar por su farmacéutico, que era antiguo Amir, no, al revés, era Amir, antiguo farmacéutico. Este Iskander huye del campamento en pijama, digamos, con una bota solo de montar, pero lo toma, al final toma el poder en Persia, ¿vale? Entonces hasta ahí bien, ha habido un poco de movimiento. Pues es que este Iskander empieza, le gusta el poder y empieza a ser vasallo de su tío de Yure, pero de facto empieza a querer la independencia, ¿no? Como suele pasar. Así que se revela en 413. El hermano antiguo aliado, ¿no?, lo envía a Sharruja a derrotar a su hermano, y lo hace con otro hermano. No, no voy a decir nombres, pero con otro hermano. Total, al final Iskander es derrotado. Es derrotado y su hermano antiguo aliado, Rustam, lo ciega, ¿vale? Le deja sin vista. Es otro clásico de la zona. También de los bizantinos, ¿eh? No, esto no entiende de religiones, pero más de épocas. Lo ciega y le da a este hermano que ha venido de nuevas, pues que lo custodie, ¿vale?, en Persia. Pero este Iskander era un ciego. Fíjate cómo es, debe ser un bastante, tener mucha labia o no sé, hablar muy bien. Convence a este hermano carcelero para que se rebele otra vez. Rustam vuelve, sofoca la rebelión otra vez, ya ejecuta al ciego, porque ya son dos, ya está te bien, vale. Ya está bien. Correcto, y luego el otro hermano, vale, no sabe qué pasa con él, pero no es asesinado o no es ejecutado, por ahí se va a Afganistán. Esto quiere decir que hay rebelión, esta es la principal entre los sobrinos. Pero ¿quieres verlo un poquito más, una vuelta de tuerca más? Todos estos sobrinos son hijastros de Sharruj. ¿Por qué? Porque por tradición Sharruj se ha casado con la viuda de su hermano, que es el padre de estos. Entonces, bueno, para ya hacerlo un poco más complicado todo. Ahí pone a su hijo Ibrahim, ¿no?, que es el calígrafa, el que le usa la caligrafía. Así que bueno, para que veamos cómo es el reinado de Sharruj. Sharruj también hay estabilidad, pero en 1426 se lo intentan cargar. Hay un intento de magnicidio a la salida o la entrada, no me acuerdo, de la mezquita principal. Un sufí, de una rama, digamos, de una secta del Islam, que un poco bastante extremista, pues lo apuñala. Pero bueno, Sharruj sobrevive este intento de magnicidio. Con lo cual, todo es estable, como digo, pero con bastantes lagunas. En cuanto a política exterior, Sharruj solo tiene un gran enemigo. Y nos vamos a ir un poquito al oeste, ¿no?, a lo que hoy es este de Turquía, norte de Irak, oeste de Irán, Azerbaiyán, ¿no?, a esa región. Como hemos dicho, esta región era gobernada por su hermano Miran Shah en su día, y es derrotado. Es derrotado por la nueva potencia regional, que es una confederación turcomana. ¿Qué es esto, no? ¿A qué me refiero? Los turcomanos son el pueblo túrquico de la rama Oghuz que ha ido entrando en lo que es Asia Menor, Turquía, Oriente Medio desde el siglo XI. No, son diferentes tribus, son todos turcomanos, desde los selyúcidas han ido entrando por ahí durante siglos. Por ejemplo, los otomanos, que la gente conocerá, de origen es una tribu turcomana, ¿vale? Solo que estos se asientan ahí y tienen éxito. Como ellos, había muchas tribus que tenían sus reinos o sus señoríos, sus beyliks, que duraban poquito. Y uno de estos que tiene más relevancia es esta confederación turcomana conocida como los de la oveja negra o el carnero negro. Realmente es los Kara Koyunlu. Kara es negro en túrquico. Koyunlu es con la oveja o con el carnero, según la traducción. Con lo cual, y si hay unos blancos, negros, es que luego hay unos blancos, ¿eh? Pero no quiero hacer spoiler. Pero bueno, estos Kara Koyunlu derrotan a Miran Shah en 1408 y bueno, muere en batalla, su hijo que está con él también muere al poco, y tiene un líder formidable llamado Kara Yusuf, Yusuf el Negro, Yusuf el Oscuro. Expande, digamos, su territorio, y llega a cubrir desde el Golfo Pérsico en Basora, ¿no?, en lo que es el sur de Irak, hasta Tabriz en el norte. Bagdad y gran parte de Irak, es de Turquía, se convierten en la nueva potencia regional. Con lo cual, Shahrukh lo que quiere es retomar, vengar la muerte de su hermano, pero realmente no, eso es sentimentalismo. Lo que quiere es retomar los territorios perdidos del imperio de su padre, de Tamerlán. Así que lanza varias campañas. La primera, en 1420, se dirige con un ejército ahí, con lo cual, digamos que el plan, entre comillas, ¿no?, él es un líder militar. No es el genio de su padre, pero no se queda en Herat mandando a generales, ¿no? La primera, como hemos dicho, en 1420, coincide con la muerte de este Kara Yusuf, de este gran líder de los Karakoyunlus, con lo cual le viene muy bien. Logra conquistar Azerbaiyán, Armenia, ¿no?, y los territorios que habían tomado estos turcomanos. Con lo cual, hasta ahí todo bien. Una vez ha conquistado, se vuelve a Herat, pero uno de los hijos de este gobernante, Iskander, otra vez, pues esto significa Alejandro, como hemos hablado alguna vez, se rebela y reconquista todos los territorios que ha conquistado Shahrukh. Así que bueno, habrá que volver otra vez, ¿no? Pero tardaremos un poquito. Finalmente vuelve en 1429 y derrota a este Iskander, pone una marioneta en su lugar, se vuelve a ir, Iskander vuelve, mata a la marioneta y se vuelve a poner en el poder. De nuevo vuelve Shahrukh. 1434, esta vez derrota a Iskander ya de por sí. A Iskander lo mata a su hijo en una fortaleza por ahí, perdida. Y pone en el trono a un nuevo gobernante, a otro hijo de Kara Yusuf, llamado Shah Jahan. Shah Jahan ya se convierte en un vasallo leal a Shahrukh. De hecho, es adoptado, digamos, por la mujer de Shahrukh. Y aunque, digamos, los timúridas no controlan ese territorio directamente, como antiguamente, por lo menos ya tienen un vasallo, ¿no? Con lo cual, indirectamente, ya han restaurado un poco el honor. Esto es las grandes campañas de Shahrukh, con lo cual no tiene un enemigo que le ponga las cosas tan complicadas, ¿no? Porque es un poco ir y volver, porque bueno, los turcomanos son muy esquivos también, son seminómadas. No quiere decir que sean también gente cultivada, que escribe poesía en persa, tal, ¿no? Aquí hay que tener un poco también, ¿no?, de lo nómada o lo seminómada no significa lo inculto, ¿no?, sino todo lo contrario. Hemos hablado ahora de Shahrukh, pero merece la pena hablar de su hijo, de Ulugh-Beg. Y es que hemos dicho que al principio lo manda, ¿no?, a Samarcanda como una suerte de virrey. Tiene que controlar todo Transoxiana, que llega hasta China, hasta Kashgar, en el Turkestán chino, y a gobernar desde ahí, desde la antigua capital imperial. Hay un gran contraste en términos de personalidad entre Shahrukh y ¿cómo se llama?, y Ulugh-Beg. Shahrukh, por ejemplo, es más sultán que Khan o que Han, mientras que Ulugh-Beg es lo contrario, es más Han que sultán. Por ejemplo, Shahrukh sigue la Sharia y no bebe, ¿vale? Algo bastante raro entre los gobernantes de la época, sean musulmanes o no, ¿vale? Porque todos, la mayoría bebían, y bastante. De hecho, se cuenta que cuando uno de los agentes que tienen que enforzar la Sharia, hacerla cumplir en Herat, se le queja de que Shahrukh le envía a acabar con el vino, pero hay dos bodegas que quedan en la ciudad, una de su hijo, de uno de sus hijos, y otra de uno de sus nietos. Y Shahrukh le dice, no, voy a destruirlas y voy yo contigo. Y destruye las bodegas de vino. Vale, eso. Seguramente los armenios sí tendrían vino y los judíos caería por ahí seguro, pero bueno, oficialmente no había. Entonces representa la tradición más sultánica, más preso-islámica, mientras que Ulugh-Beg se parece más a su abuelo. Representa la tradición más turco-persa, digamos, o turco-islámica. En ese sentido, sigue con la tradición que empezó su abuelo. Tamerlán le hemos llamado Amir, porque nunca fue sultán, nunca fue Shah, nunca fue Khan. Lo que hacía era ponía marionetas, que eran descendientes de Genghis Khan, para gobernar en su nombre, ¿no? Porque la sangre de Genghis Khan todavía, 200 años después de su muerte, tenía mucho poder. Y Ulugbek hace lo mismo. Nombra a Khanes en Transoxiana, en Samarcanda, nominales, mientras que Tamerlán aún solía en las batallas y los sacaba por ahí de paseo. Ulugbek no, los pone en su palacio, ahí escondidos, pero nominalmente gobierna en su nombre. Y le gustaba la fiesta. No digamos a nivel de bacanales, etcétera, pero si corría el vino, era un ambiente mucho más liberal, podríamos decir, mucho más abierto, que se respiraba en Samarcanda que el que se respiraba en Herat. Herat, aún así, capital de cultura, de artes, una cosa no quita lo otro. Y bueno, Ulugbek es el gran exponente probablemente de este renacimiento timúrida a nivel intelectual. Construye madrasas en Bujará, en Samarcanda. Las dos sobreviven a día de hoy. La de Samarcanda está en la plaza del Registán, que es la plaza principal de Samarcanda. Si alguien lo busca online, es el edificio que queda en la derecha. Son tres madrasas que se dan dos enfrente de otra y otra en perpendicular. Pues es la de la izquierda en las fotos, por si alguna vez esa plaza. Y en esta madrasa, pues, como digo, es como una universidad, es como hay que entenderlo. También construye una en Bujará. También lo que hace a las afueras de Samarcanda, como hemos dicho, a él le gusta mucho la astronomía, y ahora veremos un poco en detalle sus éxitos e hitos, construye un gran observatorio. Un gran observatorio del que lamentablemente apenas quedan los cimientos, pero se puede visitar y se puede ver, y da la sensación de la escala, de lo grande que era. Y es que se ve que el espacio para el sextante es este artilugio astronómico, tiene un radio de 36 metros. ¿Vale? No tenían telescopios, ¿vale? Con lo cual había que ver las estrellas y mapearlos de otra manera, con sextantes. Con lo cual se ve ahí un hueco enorme, si alguien tiene la suerte de visitarlo, se puede ver. Entonces, como hemos dicho, le gusta mucho la astronomía y el gran astrónomo de la época y matemático, Jamshid al-Kashi, llega a trabajar con él en Samarcanda. Entonces, bueno, no soy matemático, no soy astrónomo, con lo cual, si los oyentes lo son, que me perdonen, pero bueno, voy a enumerar algunos de los éxitos, ¿no?, de este al-Kashi. Por ejemplo, calcula el número pi a 16 decimales, que nadie lo había hecho en ese momento. Crea o establece el teorema del coseno. De hecho, en francés se conoce como el teorema de al-Kashi. También crea tablas de seno a 8 decimales y hace estas tablas de astrología. De astronomía. Con lo cual es la gran eminencia matemática de la época. Esto para de geometría. Este es Jamshid al-Kashi. Pero es que Ulugbek no se queda atrás. Y Ulugbek también se convierte en uno de los grandes astrónomos del siglo XV. Este nieto de Tamerlán. Por ejemplo, cataloga 994 estrellas. O sea, alguien por ahí, he leído la cita, no recuerdo quién, es el gran astrónomo entre Ptolomeo, del siglo XII, segundo, no ningún faraón, pero Ptolomeo el astrónomo, y Tycho Brahe, tiempo más tarde. Además, calcula la duración del año sideral dos veces y en su segundo cálculo se equivoca por solo 25 segundos, es decir, la longitud del año. Eso está muy bien. 365 días, se equivoca en 25 segundos. Mejor, más cerca de la realidad que lo que hizo Copérnico años más tarde. Además hace tablas de trigonometría, etcétera. Todo esto gobernando también Transoxiana y Samarcanda, ¿no? Con lo cual vemos que es un polímata, ¿no? Es un gobernante, pero a la vez es un matemático y es un astrónomo. Pero es que es una cosa que te vuela la cabeza, pero como, o sea, es muy loco porque dices, bueno, no, es que era científico. Bueno, es que no era científico. Este señor tenía otra dedicación y aún así era muy friki de eso, pero es que era muy bueno. y era mejor que, por ejemplo, que había hecho cálculos más precisos que Copérnico. O sea, parece una pasada. O sea, este tío tenía que ser un superdotado. Y este es el que hablaba con sus hermanos, intercambiaban cartas sobre poesía. Oye, a mí me gusta más, este le gustaba Nizami, que es un poeta persa de la zona de Azerbaiyán del siglo XIII, por ejemplo. Y le hablaba con su hermano, oye, a mí me gusta más este, a ti te gusta más el otro, tal, no sé qué, y comentaban. O sea que no solo las ciencias, sino también temas de astronomía, ¿no? Y es además, gobierna su territorio y, bueno, ya veremos cómo le va más adelante, pero no deja de ser algo bastante, bastante curioso. Del mismo modo, como hemos dicho, es un ambiente más liberal. De hecho, él tiene de su parte al establishment religioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al oficial, al Islam oficial de Samarcanda, que lo tiene un Sheikhul Islam, que es el cargo, es como, digamos, el arzobispo, ¿no? Entre comillas, un cargo político, pero... Y con él se iba de banquetes y tal, y celebraban cosas con vino y tal. Su problema, su rival eran los derviches, los místicos, que eran un Islam más popular, que algunos presumían de no haber abierto un libro en la vida, ¿vale? Pero era mucho más del pueblo. Entonces estos sí veían mal cuando hacía estas cosas. Hay un momento en el que, por ejemplo, hay un banquete en el que un derviche se le encara, uno de estos maestros sufíes, y se le encara que esté bebiendo vino. Y poco más que, bueno, la acusa de traicionar a la religión. Y Ulugbel le contesta algo así como, bueno, veo que quieres ser un mártir, pero no te voy a dar la satisfacción. También te digo que esto a Tamerlán no se lo hacían, ¿eh? Esto a Tamerlán... No se atrevían, sí, de primeras. Sí. O sea, hombre. No, o sea, no había nadie, lo que había que tener para decirle eso a Tamerlán. O sea, ya te colgaba de los pulgares. Pero bueno, ese es el, ¿no?, la gran, el gran diferencia entre él y su padre, ¿no? En ese sentido. Era más hijo de Tamerlán que nieto, más su padre era un personaje bastante de otra cultura. Aquí vemos dos mundos, el mundo más turco, el mundo más perso-islámico. Como gobernante de Sanxiana, casi independiente, pero bueno, lleva también a cabo campañas militares, a las que el padre se opone, pero luego le manda apoyo y luego no le dice nada. La primera es contra Mogolistán, que es eso, el oeste de Kazajstán, oeste de China, donde tiene éxito. En 1425 hace esta campaña, vamos a ver, tiene éxito, tiene botín, se aprovecha de peleas internas, como suele pasar, tampoco, o sea, le va bien para la reputación, tampoco es que haya conquistado nada, o sea, no, pero bueno, es una buena campaña. De hecho, de esta campaña recupera, bueno, toma una losa de jade que pondrá en la tumba de Tamerlán. Si te acuerdas, en el podcast de Nader Shah, Nader Shah se la intenta llevar a casa, sí, sí, y se parte por la mitad y tal. Y cae pues una maldición, pues esta no la sigue historia, sí. Pues esta lápida de jade viene de esta campaña. Luego, en otra repetición de la historia, ¿no?, Tamerlán, en su día, uno de sus grandes enemigos fue la Horda de Oro. La Horda de Oro es el estado mongol, ¿no?, que está en la estepa euroasiática. Lo que él había hecho es había tomado bajo su protección a un candidato al trono, Toghtamish, y luego lo había ayudado a tomar el trono, y luego este se había enfrentado a Tamerlán y se comentó como su némesis. Pues a Ulugbel le pasa algo parecido. Ayuda a un contendiente aquí a la Horda de Oro, bueno, que ya es por una parte, ha disminuido bastante, es su protegido, le ayuda a tomar el poder y a los 2 años este se le rebela. Con lo cual, en 1427 lanza una campaña contra lo que es en el sur de Kazajstán, contra estos mongoles de la Horda de Oro, mongoles muy turquificados, también hay que decirlo, y va con mucha confianza, porque ya ha ganado antes en Mogolistán, Y bueno, es contra un enemigo inferior en número es derrotado. Y ya con esto Ulugh Beg escarmenta y ya no volverá a lanzarse en aventuras militares fuera de sus fronteras. Así que bueno, este es el estado del Imperio Timúrida en esta época. Pero tenemos, según avanzan los años y Shahrukh empieza a envejecer, empiezan a haber preguntas sobre, bueno, quién le sucederá. Hemos visto lo que ha pasado con su padre, con Tamerlán, nos ha costado años de guerra civil. Bueno, entonces tú pensarás que lo ha dejado todo atado y bien atado, no ha nombrado un sucesor, está claro. Yo lo he dejado atado y bien atado. No. Pero es que no le deja atado ni, pero ni mal atado. O sea, Pero no, vamos. es que no lo ata. Ni se preocupa, vamos. Y se preocupa, pero aquí tiene un problema. Tiene un problema importante. Para empezar, él quiere favorecer a uno de sus hijos que está en el norte de Afganistán. De nombre Muhammad Yuki. Es su favorito. Pero no lo nombra el sucesor porque su mujer se opone. Está con Warshat. Y ya tiene Entonces su lo propio tiene que hacer de favorito. aquella manera. Tiene su propio favorito, que es el nieto de uno de sus hijos. Su hijo que gobernaba Herat, Maisun Kur, ha muerto. Y uno de sus nietos, Ala al-Daula, pues es el favorito de esta mujer. Pero claro, no nombra ni a uno ni a otro. Y luego tenemos a Ulugh Beg, que está en Samarcanda. ¿Vale? Y tenemos al hijo de este, que está en Herat, representando al padre. O sea, tenemos aquí un panorama bastante alentador. Y es que es interesante que Abdellatif, el hijo de Ulugh Beg, creció en Herat, no en Samarcanda. Y eso era muy tradicional de Tamerlán. Los hijos de Tamerlán o los nietos nunca crecían con su familia. Crecían con otras mujeres de la familia, digamos, pero no con sus madres. Y esto lo hace Ulugh Beg con este Abdellatif. Así que en 1444, Shahrukh enferma en Herat. Parece que le quedan dos telediarios enferma de gravedad. Este Muhammad Yuki desde Afganistán pone el caballo y sale corriendo, bueno, galopando más bien, hacia Herat, hacia la capital. Cuando llega a la capital, para su sorpresa y su desagrado, se entera que el comandante de las tropas principal ha jurado lealtad a Ala al-Daula, a este nieto favorecido por la abuela. Con lo cual hay un problema ahí. Pero, sorpresa para todos, Shahrukh se recupera. Y la cosa no pasa a mayores. Quien no se recuperará será este Muhammad Yuki, que el año siguiente muere. Con lo cual ya tenemos uno menos en la línea sucesoria. Pero aquí Shahrukh se ha visto ya que, digamos, puede haber problemas. Y es una de sus graves faltas es que no hace nada por solucionarlo. No nombra un sucesor. Un par de años más tarde, en el 46, tiene que hacer frente a otra rebelión. Otro de los hijos de Baisun Gur, es decir, un hermano de Ala al-Daula, pues, está gobernando lo que es Persia, y se rebela contra su abuelo. Así que Shahrukh marcha hacia allí, ya está entrado en años, roza los 70 años, 60 y muchos más o menos, y comanda las tropas, sofoca la rebelión, pero de vuelta en la localidad de Rai, ¿no? Como hemos dicho antes, lo que hoy es Teherán, la capital de Irán, fallece un 13 de marzo de 1447. Así que 40 años, no, 42 años más tarde de la muerte de Tamerlán, vamos a tener un problema no de todo, no muy diferente a lo que tuvimos con otra guerra de sucesión por el trono. Esta vez no de Samarcanda, sino por el trono de Herat. Tenemos varios candidatos al trono. Ulugh Beg, lógicamente, es el único hijo que queda, por cierto, de Shahrukh, es el único hijo y es el más poderoso que está en la Transoxiana, en Samarcanda. Y luego tenemos a tres hijos, a tres nietos de Shahrukh. este Muhammad Sultán, que se revela en Persia, este Ala al-Dawla, que está en Herat, y luego hay otro, Abul Qasim Babur. No confundir con el Babur famoso, ¿vale? Que hablaremos más tarde, este es otro. Pero bueno, para complicar las cosas, también se apellida o se llama Babur. Ese está por la parte de Jorasán, del Caspio, de Astarabad, por ahí, Gorgán, lo que es el noreste de Irán, más o menos, aproximadamente. Cuando muere Shahrukh, lo mucho lo hace en lo que es Teherán, y está con él su mujer, Awarsat, y está con él el hijo de Ulugbek, Abdel Latif. Awarsat, para, digamos, llevarse bien con este nieto, de hijo de Ulugbek, le nombra comandante de las tropas. Y Abdel Latif se lo paga arrestando a su abuela y a su círculo íntimo. La guerra civil ya ha comenzado, sin lugar a dudas. Lo que quiere Abdelatif es marchar con el cuerpo de su abuelo y con su abuela, no en cadenas probablemente, pero sí sin libertad, hacia Samarcanda para reunirse con su padre y de ahí ya, digamos, unir dos ejércitos. Sin embargo, un primo le bloquea por el norte, por la región de Mazandarán, por el norte de Irán, y otro, este Ala al-Dawla, ha salido de Herat y le espera en Mashhad, con lo cual se le cierran los caminos hacia el norte. Tiene que marchar hacia Herat. De este modo, el 20 de abril de 1447, a las afueras de Nishapur, que es una ciudad en el noreste de Irán, se enfrenta a su primo Abdel Latif, a su primo Ala al-Dawla, que hasta yo me lío con los nombres, y es derrotado. Y no solo es derrotado, sino el captor se convierte en capturado. Y ahora la abuela es liberada por su nieto favorito, este Ala al-Dawla, y Abdelatif es capturado y es encerrado en su ciudadela, que encima era suya antiguamente, de Herat. Y estamos la abuela más orgullosa que nunca. Hombre, estaba contentísima. Está contentísima. La abuela no ha dicho su última palabra, cuidado. Ante este panorama, bueno, Ulugbek y Al al-Dawla negocian una tregua por la que el hijo, Abdelatif, es devuelto, es liberado y se reencuentra con su padre. Este le destina a Balj, esta ciudad en el norte de Afganistán, ¿no? Le hace su feudo para que él gobierne desde ahí. Pero esto no termina la guerra civil. Aquí las treguas y las acuerdos de paz, como hemos dicho antes, son papel mojado. Este Abdel Latif lo que hace en Balj es, bueno, tiene como vecino a un súbdito de su primo, que está en Herat. Entra a guerra con él, le derrota, y entonces Abdel Latif marcha de Herat hacia Balj. No solo hace eso, sino que ejecuta a los guardaespaldas que tiene de su primo. Porque cuando Abdel Latif se marcha a Balj, ¿no?, con su padre, él se queda con sus, se llama Nucar, con su guardia pretoriana, entre comillas. Les pasa por el cuchillo. Empezamos mal. En Balj, Ala al-Dawla logra sitiar Balj. El hijo llama a Ulugbek, y aquí viene el padre a liberarle. Ala al-Dawla, digamos que intercambia mensajes con Ulugbek, y Ulugbek le dice, bueno, ¿por qué no me has hablado a mí, que soy aquí el que manda, en vez de ir contra mi hijo? Total, que al final la sangre no llega al río, Ala al-Dawla levanta el sitio contra Balj y vuelve a Herat. Pero digamos que si Ulugbek buscaba una excusa para romper el tratado y reiniciar la guerra, pues esta ha sido la excusa perfecta. Así que días el año siguiente, en la primavera del 48, reúne un ejército con su hijo de 90.000 hombres, que no está nada mal, y se dirige a tomar Herat. Ala al-Dawla sale a su paso, y cerca de Herat, lo que se llama la batalla de Tarnab, es derrotado, y Ala al-Dawla va a refugiarse con uno de sus hermanos, que hemos dicho que había dos hermanos por ahí todavía. Ulugbek toma Herat, sigue hacia el oeste, toma Mashhad, que es la ciudad del Jorasán, muy importante, y manda a su hijo más hacia el oeste, toma Bistam, toma Astarabad, que hoy en día es Gorgan, en la costa del Caspio iraní. Ulugbek podía haber continuado y haber finiquitado aquí la guerra civil, prácticamente. Sus sobrinos están en franca retirada, él tiene la iniciativa, pero no lo hace. Se vuelve hacia Herat y decide no continuar. Para él, en su defensa, para él era más importante la Transoxiana que todos esos territorios que ha conquistado. Pero no deja de ser curioso que no hubiese usado su ventaja y habría aquí acabado con sus familiares. También lo que sucede es que en el mismo momento en que él está en Jorasán, en casa se le complican las cosas. Y ahora vamos a ver un clásico y luego hablaremos más de ellos. Pero como hemos hablado de todos estos podcasts de Asia Central, en los nuevos enemigos, las amenazas vienen de la estepa, vienen de la mano de nómadas. En este caso, los nómadas son los uzbecos. Los uzbecos, de los que luego vamos a hablar un poquito más en detalle, empiezan a arrasar parte de la Transoxiana y llegan hasta las murallas de Samarcanda. Lo que pasa es que con toda esta gente no tiene asedio, pero bueno, le gusta el botín, arrasa un poco y luego se va. Entonces Ulugbek de momento decide marchar de ahí hacia Herat y empezar la marcha hacia Transoxiana, hacia Samarcanda. En la retirada empieza a ser hostigado por sus sobrinos y esto obliga a su hijo Abdelatif del oeste, se va retirando a una ciudad, vuelve al Damashat, vuelve a Herat y cuando ve que la posición es insostenible porque no tiene los hombres suficientes, decide también volver hacia a la Transoxiana, volver hacia Balj. Abdelatif siempre le reclamará a su padre que no le envió la ayuda para defender Jorasán. Y vamos a acordarnos de esto. Siempre se lo recriminó. Así que digamos que Ulugbek ha tomado Jorasán y lo ha perdido en cuestión de un año. Volvemos prácticamente a como estábamos al principio. Pero vamos a centrarnos un poco en la Transoxiana. Vamos a acercarnos en lo que sucede en esa relación padre-hijo. Lo de Jorasán, bueno, pasarán cosas, lo hablaremos un poco por encima, pero aquí lo interesante, ¿no? Lo que tiene chiche es lo que pasa en 1449. Es que la relación entre padre e hijo es tirante, ¿no? Como hemos dicho, Abdelatif le reclama que no le dio tropas. Probablemente el padre ya no las tenía, porque huyó y él casi no llega a Transoxiana. Pero es que además había otro hijo menor, Abdelaziz, que era el favorito, bastante descarado. De hecho, en la batalla de Tarnab, ¿no?, que hemos dicho a las afueras de Herat, que derrotan a Daula, pues aunque el héroe de la batalla es Abdelatif, digamos que en el relato oficial el padre le da el mérito al otro hijo. Con lo cual esto ya empieza a sentarle mal a Abdelatif. Cuando está en Balj, en este momento, tiene una rebelión. La rebelión de un señor, de un noble, que la sofoca. Al sofocar la rebelión hay una fuente, solo una fuente, pero es contemporánea, que nos dice que Abdelatif encontró entre sus pertenencias del rebelde una carta de Ulugbek que le instigaba a rebelarse contra su propio hijo. ¿Es verdad? No lo sabemos. Solo cuenta una fuente. Puede ser, no es descartable, pero da igual. Independientemente, las hostilidades entre padre e hijo llegan a su punto máximo en la primavera de 1449 y vemos una guerra entre un padre y un hijo, que hasta ese mismo momento no lo hemos visto entre los timúridas. Siempre ha sido entre primos, sobrinos, tíos, pero no padre e hijo. Abdelatif marcha hacia el norte, hacia la frontera norte de la Mudaria, y Ulugbek desde el norte hace lo mismo hacia el sur. De nuevo, otra vez este río, el Oxus, le separa a ambos ejércitos. Mientras tanto, ha dejado a su hijo menor, y el único que le queda, solo tiene dos, en Samarcanda, gobernando. Y mientras, digamos, está esta guerra fría entre ¿no? ambos lados del río, con alguna escaramuza, pero no se llega a la batalla, a Ulugbek le empieza a llegar noticias preocupantes de su capital, de Samarcanda. Al parecer, este Abdelaziz empieza a oprimir a las familias de los amires que están con Ulugbek, ¿no? Han dejado sus familias ahí. Empieza, no sabemos cómo exactamente, pero les oprime, les trata mal, con lo cual en Ulugbek y su ejército empieza a haber un run de, bueno, ¿qué está pasando, ¿no? con nuestras familias? Eso por un lado. Por otro lado, una tribu turcomana que había por ahí, que muchas por toda esta, por Asia Central y Asia Menor, de repente proclama a otro príncipe, como he dicho aquí, muchos príncipes que había por ahí, un nieto de Miran Shah, el que está un poco tocado, que murió en Azerbaiyán, de 12 años lo proclama gobernante y sitia Samarcanda. Y además hay una rebelión dentro de la propia Samarcanda contra Abdelaziz. Así que Ulugbek tiene que dejar al ejército y volver a su capital. Logra levantar el sofoca la rebelión. Este Abu Said, digo el nombre porque hablaremos de él, se va a la estepa, ¿no? Para que no huya a la estepa, teniendo 12 años. Y Ulugbek vuelve al frente, pero esta vez se lleva a su hijo con él. Ya no se fía de él, no le deja en Samarcanda. Retoma la guerra. Pero entonces ya, para entonces, Abdelatif ya ha cruzado el río. Cuando ha vuelto, ha tomado Termez, ha tomado Shahrisabz. Shahrisabz, una ciudad muy importante porque es la cuna de Tamerlán, cerca de Samarcanda, y se dirige hacia la propia Samarcanda. Así que, entre septiembre y octubre de 1449, tiene lugar una batalla cerca de Samarcanda, cerca del pueblo llamado Damasco. Y es que Tamerlán, de las localidades que iba conquistando, iban mencionando pueblos alrededor de Samarcanda. Hay una Shiraz, hay un Damasco, bueno, como anécdota. Y en esta batalla, el hijo derrota al padre, ¿no? el pupilo al maestro, aunque en este caso no es así, pero el hijo derrota al padre. Ulugbek huye hacia Samarcanda y se encuentra las puertas cerradas. No le abren la ciudad. Se va hacia el norte, a otra fortaleza. ¿Tenía un montón de amiguitos allí? Pues claro, se lleva a su hijo y ha puesto un tío de su confianza, un gobernante de su confianza, pero este le ha hecho que Nanay no le ve las puertas. Se dirige hacia otra fortaleza más al norte, cerca de lo que es Tashkent hoy, la capital de Uzbekistán, y lo mismo, no le abren las puertas. Así que al final decide entregarse a su hijo. No va, sabe que no le tiene más recorrido. Se entrega a su hijo y en un primer momento, pues no sucede nada, ¿no? Está en libertad y le pide al hijo, por favor, que le permita ir en peregrinaje a la Meca. Y Abdelatif se lo concede. Lo que no sabe Ulugbek es que al mismo tiempo en que él parte hacia la Meca, hay un juicio paralelo. Abdelatif hace lo mismo que su padre, Tamerlán, y nombra un khan independiente, o sea, un khan entre comillas, ¿no? A alguien del eje de Genghis Khan que ni se sabe ni el nombre. Entonces, Abdelatif no toma parte en esta decisión, pero lo deja suceder. Y lo que sucede es que un tal tipo llamado Abbas, ¿vale? Se postra ante el khan y le pide venganza, porque Ulugbek mató a su padre en su día. Y le pide, por favor, que él pueda hacer lo mismo, un ojo por ojo, diente por diente, etc. Y el khan este se lo concede. Lógicamente no lo haría sin el beneplácito de Abdelatif. Eso ya lo imaginamos. No deja de ser curioso que aquí la historia se vuelve a repetir otra vez. Cuando Tamerlán está subiendo al poder, ¿no? En 1370 más o menos, tiene una batalla muy importante contra su compañero de armas, que luego se llevan a matar y se enfrentan, Hussein, y sucede lo mismo. Le derrota, es su cuñado también, alguien pide, Tamerlán no le mata, pero alguien que ha matado a su familia pide un favor, que le ejecuten, tal, etcétera, y lo ejecutan. Y aquí, con su nieto, ya hemos pasado por el estilo. Pero Ulugbek ha partido hacia la Meca. Y aquí voy a leer literalmente de lo que nos cuentan sobre los últimos instantes de Ulugbek, de este rey astrónomo que tal vez fuese mejor científico que gobernante desde el punto de vista político, pero que llevó a Samarcanda, ¿no?, desde un punto de vista científico a uno de sus esplendores. Pues aquí lo voy a leer lo que sucede directamente, que es mejor. Vamos allá. Ulugbek y el Haji es, han hecho peregrinaje, un emir que ha hecho peregrinaje de su compañero, ¿no?, como sea de guía. Salen de Samarcanda una noche. Ulugbek está de buen humor y conversa sobre varios temas con su compañero. Tras haber viajado una distancia corta, son adelantados por un chacatay, es decir, un soldado, un mongol de un clan. Y les ordena en el nombre del Khan, ojo, no de Abdelatif, esto es apunte mío, que se paren en el pueblo más cercano para, según dice él, finalizar los preparativos para el viaje de Ulugbek. Ulugbek, muy perturbado por esta orden, es obligado a pararse en el pueblo más cercano, donde entra en una de las casas. Hace frío y da órdenes de encender un fuego y de cocinar algo de carne. Una chispa del fuego que han dado luz los nukars, sus guardaespaldas, cae en la túnica de Ulugbek y le hace un agujero. Ulugbek mira al fuego y dice en turco: "San Han Bildin, tú también lo has entendido". Sus pensamientos toman un cariz tenebroso y oscuro, y el Haji intenta en vano animarle. De repente, la puerta se abre de golpe y Abbas entra con otro hombre. Al ver esto, Ulugbek, poseído por la rabia, se lanza contra Abbas y le pega un puñetazo en el pecho. El compañero de Abbas lo sujeta, le quita su abrigo de pieles del Altai de sus hombros. Mientras Abbas sale para coger encontrar una cuerda, el Haji cierra la puerta con una cadena para permitir que Ulugbek haga sus abluciones. Cuando Abbas vuelve, Ulugbek es atado de pies y manos y es sacado de la casa, mientras que el Haji y los compañeros de Ulugbek se esconden. Abbas sienta a Ulugbek cerca de una linterna y lo mata con un golpe de espada. El Haji y los nukars vuelven a Samarcanda. Así es como acaba la vida de Ulugbek, nieto de Tamerlán, rey astrónomo, matado por su hijo Abdelatif, que también matará a su hermano Abdelaziz, ya sin ceremonias ni sin cuentos, y que pasará a la historia como Abdelatif Padarkush, o el parricida. Sí, sí. En fin, tanto hace como el que lo hace físicamente, como el que da órdenes, como el que por omisión deja hacer, básicamente. Sí. Es el final trágico. Si lo hubiera asesinado. Sí, no, está claro que pero ha usado la excusa para él justificarse que él no la es el responsable. Pero lógicamente es la primera vez que vemos que esto sucede en la dinastía Timúrida, que un hijo mata al padre. Esto no se ha dado. Y si hago memoria, no creo que se vuelva a dar, por lo menos de los principales. Uh-huh. Pero bueno, aquí fallece, ¿no?, este nieto de Tamerlán, este rey astrónomo, asesinado por su hijo. Como digo, mejor científico, igual gobernante en tiempos de paz que militar. Pero uno de los grandes exponentes del Renacimiento Timúrida, pero no será el único. Uh-huh. ¿Queréis hacer un descanso? Venga, vamos. Perfecto, porque aquí pues dejamos a Ulugbek, que se ha ido a las estrellas. Y nada. A una de las 900 y pico que mapeó, eso es. Y nada, volvemos, ¿vale? Pues venga. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues ya estamos de vuelta pues de este respiro que nos hemos tomado. Ya no está con nosotros Luke Beck. Qué pena. Sí, bueno, era... Con ese podcast, como hemos dicho, digamos que la muerte natural es algo raro. No te puedes encariñar con nadie, como en Juego de Tronos. Sí, o sea, ya no... Van a durar poco. Pero bueno, no deja de ser curioso que es el primer la muerte de Luke Beck que acabamos de narrar. Es la primera vez que un hijo mata a un padre en esta dinastía. Y si no me equivoco, es la única vez que eso sucede. No es spoiler ni nada, pero eso es verdad. Y ni el propio Tamerlán. O sea, Tamerlán no mató a ningún... O sea, que yo me acuerde, no mató a ningún descendiente, hijo... o nieto, o sea, digamos que respetaba a la familia bastante. De hecho, bueno, esto es un inciso, pero hubo casos en que hubo un nieto por parte de una hija que hemos mencionado muy al principio, estaba en el ejército cuando murió, que cuando estaba Tamerlán sitiando Damasco, ahí hace muchos años, el nieto, no sé por qué, no tengo claro, se pasó al bando de los sitiados, que tampoco hay que tiene muchas luces. Y cuando lógicamente la ciudad capituló, pues Tamerlán, pues le puedo, o sea, un traidor, pero no lo mató, sino lo castigó con lo que se llama el bastinado, que es dar con un palo o una rama a las plantas de los pies, que debe doler mucho, pero no, pero menos que una ejecución, seguro. Bueno, que me enrollo. Como decíamos, Abdelatif ha asesinado directamente a su padre, ya directamente a su hermano pequeño, de eso no hay duda, y afianza su poder en la Transoxiana. Lo hace primero encarcelando a un par de príncipes que hay por ahí que os he mencionado, había uno por ahí, Abdullah, que era un primo suyo, lo encarcela en Samarcanda, y luego Abu Said, que hemos mencionado también de pasada, lo encarcela. No recuerdo esa marcanda, pero acaba encarcelado en Bujará en algún momento. Y bueno, ya no tiene ningún rival en la región. No solo eso, sino que también instaura un reino, igual el terror es demasiado, ir un paso demasiado lejos, pero no permite ningún tipo de oposición a su reinado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no se puede enseñar el expresar el descontento públicamente, se hace en privado. Y eso al final acaba dando lugar a conspiraciones. Así que nos vamos a unos meses más tarde de la muerte de Ulugh Beg, en mayo de 1450, y tenemos a Abdelatif volviendo en el camino de uno de los jardines, porque a los timuridas les gustan mucho los jardines, construir jardines y pasar por ellos. Bueno, pues de uno de los jardines, por esa marcanda hacia la mezquita, y en el camino una flecha le alcanza. La flecha le alcanza, es herido. ¿De quién será el suelo? Flecha. Tun, tun. Ahora lo decimos, para mantener un poco la tensión. Es herido. Según las versiones, hay varias versiones, pero bueno, según probablemente la más probable, los asesinos luego salen y ya lo rematan en el suelo. Así que bueno, con apenas 30 años, Abdelatif, el parricida, el Padre Kush, es asesinado. Y es que, ¿qué es lo que había sucedido? Como he dicho, había descontento por el reinado de Abdelatif, porque bueno, había apretado demasiado sin tenerlo todo tan atado como él pensaba. Y los Nukars, ¿no? Estos, la guardia pretoriana, los séquitos cercanos de su hermano y su padre, pues habían conspirado en su contra. Así como lo he dicho, con apenas 30 años es asesinado y los conspiradores van a la cárcel de Samarcanda y rescatan a este príncipe Abdullah, que era un primo de Abdelatif, y lo nombran el nuevo gobernante de la Transoxiana. En esas cosas del destino, el momento en el que asesinan a Abdelatif, en Bujará está ese otro príncipe Abu Sa'id y pesa sobre él una condena a muerte, o sea, está a punto de ser ejecutado. Pero las noticias llegan de que Abdelatif ha muerto y se libra de la ejecución. Entonces, él es liberado en Bujará, en la ciudad que está más al oeste, y parte hacia Samarcanda para intentar dar otro golpe contra el otro familiar e imponerse. Pero bueno, es derrotado. Así que de nuevo parte hacia el norte y termina refugiándose en la ciudad de Turquistán, que es en el sur de Kazajstán. Una ciudad que tiene, por ejemplo, un monumento patrimonio de humanidad de la UNESCO, que es un mausoleo a un santo sufí justo de esta época, de la época de Tamerlán. Entonces, bueno, si alguien lo quiere ver, lo puede, con su cúpula de azulejos azules y bastante, bastante grandioso. Entonces, este Abdullah, el que gobierna en Samarcanda, pues se dirige a acabar con la amenaza de Abu Sa'id. En un primer momento manda un ejército y Abu Sa'id en Turquistán está en franca minoría. La minoría numérica. Pero se le ocurre una estratagema al principio. Y es, bueno, hace pasar a sus soldados, los viste como si fuesen uzbecos, que hemos mencionado antes de pasada a los uzbecos, ya la veremos en detalle, y hace que entren y salgan de la ciudad, ¿no? Con gran algarabía, como diciendo, bueno, estamos reforzando con uzbecos. Pues mentira, ¿no? Son los cuatro gatos que van entrando y saliendo una y otra vez, pero desde lejos no se ve. Con lo cual, esas tropas se retiran. Hasta que ya va Abdullah en persona con un ejército más grande a tomar Turquistán. Y ya las tretas no sirven. Así que Abu Sa'id pide ayuda a los uzbecos. Y bueno, durante todo este podcast, episodio, hemos estado hablando sobre todo de Transoxiana, de Jorasán. No hemos hablado tanto de lo que sucedía más al norte, ¿no? Así que vamos a hacer aquí un inciso. Vamos a explicar en detalle a esos uzbecos quiénes son, de dónde vienen, porque van a jugar un papel muy importante en nuestra historia. Así que si nos vamos un par de siglos atrás, o un siglo atrás, cuando el Gran Imperio Mongol se fractura, ¿no? Se fractura en la final del siglo XIII en varios kanatos o reinos. Uno es la dinastía Yuan en China, con Kublai Khan, que igual suena más a los oyentes. Luego el kanato de Chagatai en Asia Central, que eso lo hablamos cuando hicimos nuestros podcasts sobre Asia Central. Luego lo que es Persia, Levante, Jorasán, tenemos los Iljánidas, que es otra dinastía mongola, y en la gran estepa euroasiática, la que pasó a llamarse en Occidente como la Horda de Oro, Horda Dorada. Cada uno es descendiente de diferentes hijos de Genghis. Esta Horda Dorada, que subyuga por ejemplo, los príncipes rusos, llega muy, muy al este de Europa. Llega un punto, pasadas las décadas y los siglos, que bueno, es derrotada por Tamerlán y se fractura a veces en dos partes y luego se reunifica, suele fracturar a la derecha, a la izquierda, etc. Y en este momento en el que estamos en nuestra historia, volvemos a mitad del siglo XV, pues hay un gran vacío de poder en lo que hoy es Kazajstán, este de Rusia, porque bueno, la Horda Dorada ya no es un espejismo de lo que fue y gran parte de sus territorios ya no están bajo su control directo. Entonces, en este momento hay varios grupos que, digamos, están por la estepa, ¿no? Grupos de descendientes de Genghis Khan, porque si hemos dicho que muchos timúridas, descendientes de Genghis Khan hay muchos más. Incluso 200 años después de su muerte, Ahí sí que hay canes en potencia por todos lados. Bueno, ya sabéis lo que dicen, ¿no? Que hay un tercio, no sé si decían un tercio, un quinto, no sé, un disparate de población. Se calculaba que era descendiente de alguna manera de Genghis Khan. Pero claro, hay que tener en cuenta no es solo lo que hizo él, sino también sus descendientes, porque eso haya llegado a ser así. Que esta gente, pues, se dedicaba también a conquistar y a hacer sus cosas. Sí, bueno, y de hecho, lo que es importante cuando hablamos de canes o de janes, tienes que ser descendiente de Genghis Khan. Si no, no puedes serlo. No puedes tener este título. Con lo cual, cuando hemos hablado de los títeres y las marionetas que ponían los timuridas, eran descendientes. Pero acá había muchos para donde elegir, ¿no? Ya un punto en el que era bastante fácil. Pues en uno de estos grupos hay un joven cuya descendencia viene de el hijo mayor de Genghis Khan, de Hochi, y de un hijo suyo llamado Shiban. Y bueno, generaciones más tarde tenemos a nuestro primer protagonista uzbeko, Abulhair Khan, como lo ves de otra manera. Entonces, lo que hace este Abulhair Khan, pues, poco a poco va ganando poder y se hace con el canato. Había un canato en Siberia y logra hacerse con ahí. O sea, mira dónde nos estamos yendo, bastante al norte. Y se hace con el canato de Siberia en las primeras par de décadas del siglo XV. Y eso es como una bola de nieve, ¿no? Cuanto más poder tienes, llama más poder, llama más soldados, tienes más poder, puedes ir conquistando más terreno. También hay que decir que son territorios muy vastos, pero con poca población. No es como la transoxiana, tenemos grandes ciudades como Bujará, Samarcanda, Tashkent, etcétera, sino estos son, digamos, más, bueno, núcleos más dispersos y pastoreo, nómadas, al fin y al cabo. Pues este Abulhair Khan se va extendiendo al sur. Ya con Shahrukh le queda un poco de problemas en Jorasmia, se hace alguna racia. Luego ya hemos hablado un poco más tarde cómo llega a los muros a las murallas de Samarcanda con Ulugbek. Y bueno, llega un punto que en este momento está en su máximo esplendor, ¿no? Con lo cual aquí entra en juego. Y bueno, le llamamos uzbekos, ellos se llamaban así. No sabemos realmente la etimología de uzbeko. Hay varias teorías. Había un Han de la Horda Dorada, que es el que convierte al Islam a todos, que era Uzbek Han. Puede venir de ahí, puede venir que Uzbek viene de señor libre, ¿no? Como Oz libre y Beg como señor. Puede ser que viene de Oguz Han, que es el padre mítico de parte del pueblo túrquico. Con lo cual, bueno, se llaman uzbekos. Al final, así es como llega a nuestros días, y ya en la época los llamaban así. Bueno, al final, como hemos dicho, Busaid pide ayuda a este personaje, a este Abulhair Khan. Y finalmente se enfrenta en verano de 1451 a Abdullah con esta ayuda de los nómadas. Hay que pensar que ya para esta época los timuridas son bastante más sedentarios, ¿no? que sus primos lejanos de los uzbekos. Así que, bueno, en esta batalla, Abu Said, gracias a esta ayuda, derrota a Abdullah, y no solo lo derrota, sino que muere en la batalla, en la retirada. Así que ya no hay ningún problema, no hay ningún rival. Como agradecimiento, por ejemplo, Abu Said, que es este príncipe timúrida, da la mano de una de las hijas de Ulugbek a el propio Abulhair Khan. O sea, y empiezan a un poco la mezcolanza. Y bueno, Abulhair Khan se retira al norte de sus territorios. Luego apoya a un hijo de Abdel Latif contra Abu Said, pero bueno, da a meter un poco, pero digamos que los vamos a dejar aquí aparcados durante un par de décadas, por lo menos a los uzbekos. Esto en Transoxiana, ¿no? Ya tenemos a Abu Said en el poder, estable, entre comillas. Pero mientras tanto, solo hemos hablado de Ulugbek, ¿no? De su muerte y tal, pero hemos dejado un poco de lado lo que sucedía en Jorasán. Pues en Jorasán, como hemos dicho anteriormente había tres hermanos y bueno, al final luchan entre los tres, Erad cambia de mano varias veces, bueno, no vamos a entrar en detalles si no nos eternizamos, pero finalmente el quien se impone es Abul Qasim Babur, que acaba matando a uno de sus hermanos, como no puede ser de otra manera, aquí otra ejecución fraternal. Y se establece en Jorasán. Entonces, por primera vez, realmente ya sí tenemos lo que quedaba del Imperio Timúrida dividido en dos. La frontera más o menos marcada por el Amudaria, por el Oxus, la Transoxiana con Abu Sa'id y Jorasán con Abul Qasim Babur. En Abu Sa'id cambia bastante la política en lo referente a Ulugh-Beg. Y es que Abu Sa'id no llega al poder, digamos, vengando a Ulugh-Beg, ¿no? El asesinato de Ulugh-Beg, sino más bien viene vengando a Abdel Latif, ¿no? Al hijo. Y si hemos dicho antes que Ulugh-Beg favorecía lo que es el establishment religioso, digamos, más político, en contra de los sufís, la religión más popular, y en este momento menos intelectual, pues Abu Sa'id cambia, ¿no? Cambia esa política y sí favorece al sufismo, lo popular gana a lo político en este sentido. Bueno, y pese a que esta división, sí hay algún enfrentamiento, algún roce entre estos dos gobernantes, pero llegan a una tregua, como hemos dicho, para establecer la frontera en el río. Y, sorprendente para todos, la tregua pues, es respetada por ambos bandos, algo que hemos visto que anteriormente no solía ocurrir. Eso sí, hasta la muerte de Abul Qasim Babur, el gobernante de Jorasán, en 1457. En ese momento, Jorasán cae en una anarquía, hay varios príncipes, incluso los Karakoyunlu, estos turcomanos de los que vamos a hablar al principio, que habían sido derrotados por los timúridas, pues Jahan Shah, que era el vasallo antiguo, que ya no lo era, llegó a tomar Herat brevemente. Pero que veamos como, bueno, es que es un trecho, desde el oeste de Persia es un buen camino. Así que, bueno, esa anarquía la pone fin Abu Sa'id, que ya marcha a Jorasán, la conquista, y de hecho traslada la capital de Samarcanda, ¿no? su capital a Herat. Así que vemos como en tiempos de Shahrukh, Herat vuelve a tener una preponderancia para los timúridas. Me flipa porque hasta que no es la guerra de Afganistán, de Herat, vamos, en Occidente, yo por lo menos no tenía ni idea. Y Samarcanda sí que había oído hablar de Samarcanda como una ciudad mítica. Un poco más exótico. Sí, sí, ¿verdad? En cambio, Herat, nada. Y fijaos la importancia que tiene Herat. Sí, sí. Y todavía queda un poquito, vamos a hablar un poquito más de la ciudad. Herat es la llave actual, es la llave oeste de Afganistán. Es por donde siempre han entrado los ejércitos desde Irán, o para internarte en Irán tienes que reunirlos en Herat, por lo menos en tiempos más modernos. Bueno, en el podcast que hicimos sobre Nader Shah, el siglo XVIII, pero invade de oeste a este, y una de las ciudades importantes que sitia y tal varias veces es Herat. O sea que en ese sentido sí seguía bastante vigente siglos más tarde. Bueno, Abu Sa'id gobierna, digamos, con un cierto puño de hierro, ¿no? Si os acordáis, hablábamos anteriormente sobre Gawar Shah, ¿no? Esta reina, la mujer de Shahrukh, que había, bueno, una gran mecenas, que había construido mezquitas, el conjunto de madrasa, etcétera, etcétera, y que había intentado meter mano, ¿no? En la guerra civil cuando había muerto Shahrukh, apoyando a un nieto, que bueno, al final no triunfó. Pues sigue viva, ya rondando, yo creo que probablemente estaría rondando los 80 años, o 70 y muchos. Pero eso no lo quita para que siga intentando meter mano en el gobierno. E intenta favorecer a un bisnieto, es decir, al hijo del nieto desde su nieto favorito. Hasta que ya Abu Sa'id dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, ya no, esto puede ser una amenaza. Y a la anciana mujer, pues la ordena, como puede ser de otra manera, pues la ejecuta. Es que esta señora ya había liado muchas. Ala. Ya, hombre, ya un punto que llueve sobre mojado, ¿no? Entonces, ya había... Y lo vuelve a intentar, en fin. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver, era una señora muy con mucho poder en su época, ya este momento está en el ocaso, ¿no? Y Abu Sa'id, bueno, un par de ejemplos, probablemente fuese un poquito más despiadado que su ancestro Tamerlán. Y aquí, bueno, así un par de detalles para ilustrarlo. Y por unos años más tarde de la ejecución de Gawr Shad, pues se pillan a un recaudador de impuestos del ejército y un cambista, los que están en Herat, que acusan de corrupción, de sobornos, bueno, algo que está siempre de actualidad, de igual de cuando estemos hablando. Pues a uno de ellos, son detalles un poco más fuertes, a uno de ellos lo despellejan vivo, justo en la entrada de la ciudad, y al otro lo hierven también vivo en un caldero. Y es curioso porque Tamerlán era bastante, digamos, despiadado, pero como a mayor escala, ¿no? Un motivo más político para meter miedo, para conquistar la ciudad, etcétera. Ya hablamos de las torres de cuerpos. Bueno, no me voy a... Pero tampoco hacía castigos tan selectivos, tan crueles, ¿no? Creo que eso no quita de que fuese bastante, bastante como bestia, podemos decir. Pero tenía también un motivo más político, ¿no? Con sus conquistas. Esto ya lo tratamos en su día. Bueno, Abu Sa'id, pues digamos que no se le caen los anillos para mantener el orden en su territorio. Y estamos hablando de la década de 1460, y en 1467 ve una oportunidad para restaurar el imperio timúrida, digamos, por lo menos en la época de Shahrukh, porque si os acordáis, han perdido el Cáucaso, Azerbaiyán, Armenia, han perdido el oeste de Persia, con los Karakoyunlu, con los turcomanos negros, de la oveja negra, y en 1467 muere en batalla el líder turcomano Jahanshah. Ahora bien, lo hace, y aquí introducimos otro imperio nuevo, bueno, otro sultanato nuevo, más al oeste, en lo que es el este de Turquía, oeste de Irak, ha emergido otra confederación turcomana, que es la que ha derrotado a este Jahanshah que ha muerto en batalla. Es la confederación, si antes hablábamos de la oveja blanca, pues estos son los de la oveja negra, estos son los de la oveja blanca, los Ak Koyuldu. Por lo menos aquí hemos tenido nombres complicados que repetían, pero esto es más simple, ¿no? Más unos negros y otros blancos. Pues los que vienen más tarde son los blancos, es otra tribu diferente, ¿no? El origen es un poco diferente, pero a grandes rasgos tiene bastantes similitudes. Y su líder es Uzun Hasan el Alto, ¿no? el Largo. Pues esos han desplazado a los turcomanos negros, y como he dicho, en batalla ha perecido su sultán. Entonces, bueno, aquí vemos que Abu Sa'id quiere, bueno, pescar en río revuelto. Así que al poco de morir este sultán turcomano, en 1467, empieza una campaña en marcha hacia el oeste para recuperar, ¿no?, todos esos territorios que hemos dicho del oeste de Persia, de Azerbaiyán y del Cáucaso. Cuando se va avanzando, que tiene un ejército bastante importante, va creciendo el ejército, ¿no? Porque muchos de los súbditos de los Karagoyunlu se unen para pelear con su nuevo enemigo, con lo cual tiene una fuerza bastante considerable. Pero así es una campaña que no, digamos que no está bien planeada, es un poco, tiende a aprovechar el momento muy rápido, igual no la piensa muy bien. Se va metiendo, entrando en territorio de los Akoyunlu, de los turcomanos, estos nuevos, ¿no?, de la oveja blanca, y empieza a ser, es invierno de 1467 y 1468. El Uzun Hasan, el nuevo sultán, les envía mensajeros para pedir paz, ¿no? Para evitar las hostilidades. Pero Abu Sa'id pide en retorno que, bueno, vale, pero si te conviertes en vasallo. A lo que los turcomanos dicen, no, hasta ahí no llegamos. Con lo cual el ejército va avanzando y es pues, un territorio montañoso. Más o menos, si os acordáis, hace el año pasado, creo que fue, falleció el presidente iraní en un accidente de helicóptero, que era un territorio montañoso, que los rescatadores tardaron en llegar no sé cuánto tiempo, pues más o menos por ahí, ¿no? Para que nos veamos el tipo de territorio que es. Y lo que hace Uzun Hasan es jugar un poco al ratón, ¿no? El gato del ratón, pero con los roles invertidos. Empieza, le rehuye combate, empieza a perderle por aquí, por allá, y poco a poco, bueno, pues en invierno, Abu Sa'id va perdiendo tropas por frío, por deserciones. También le ataca el suministro, porque de Herat hasta ahí son más de 1000 kilómetros, ¿no? Con lo cual tiene problemas de suministro, y llega un punto en el que el ejército de Abu Sa'id está plagado de deserciones, está muy debilitado y no entra en combate. Eso es algo que ya cuando ve su oportunidad, los Akoyunlu atacan, y tiene lugar en el 4 de febrero de 1469 la batalla de Karabaj en esta región ahora de Azerbaiyán. La batalla es un desastre. Bueno, igual es que realmente no fue ni batalla, en cierto modo, ¿no? Por el estado de las tropas de Abu Sa'id, que es capturado. Es capturado por los turcomanos. Así que este, bueno, aspirante a reunificar el Imperio Timúrida, que estuvo bastante cerca de hacerlo, de hecho, bueno, pues de momento lo tiene bastante, bastante crudo. Hemos mencionado durante el podcast varias veces que príncipes timúridas a punta pala, ¿no? O sea, los que quieras por todos lados. Y había uno joven que estaba en la corte de los turcomanos. Cuando capturan a Abu Sa'id, pide al sultán turcomano que, por favor, le permita poner fin a la vida de Abu Sa'id. ¿Por qué? ¿Solo porque sea un rival? No. Sino porque este príncipe es bisnieto de Gawar Shad. Entonces, en venganza por haber matado a su bisabuela, pues ahora te vas a enterar. Y Abu Sa'id están muriendo todos en manos de unos y de otros. Y es que al final todo el mundo tiene rencillas contra quien le dé la gana. O sea, incluso contra tu propio padre. Y ya lo hemos visto que no es una exageración. Sí, bueno, es que aunque mueran muchos, yo creo que muere uno y salen tres. ¿Eh? O sea, esto es como la hidra, ¿no? Más o menos. Así que Abu Sa'id, este personaje que a punto estuvo de devolverle el esplendor a la casa timúrida, muere ejecutado en el 1469. Ahora, ¿qué sucede con todos los territorios, ¿no? Por un lado, la Transoxiana. La Transoxiana acaba dividida entre sus cuatro hijos, que eran los dueños de los feudos ahí. Uno se lleva a Samarcán de Bujará, otro la región de Balj, lo que es Isar, Tayikistán, norte de Afganistán, esa zona. Otro, Kabul y Ghazni. Ghazni es una ciudad que está al este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán. Y un cuarto, Ferganá. El Valle de Ferganá, que es una región que está dividida entre los países actuales de Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán, de la que no hemos hablado de momento, pero bueno, una región muy fértil, muy verde. De ahí nace, por ejemplo, el Sirdaria, el Jaxartes, una región, digamos, un Edén para algunos que viven ahí, que ahora veremos. Eso en Transoxiana, pues esa parte ya cubierta. En Jorasán emerge vencedor de un poco de esta inhabilidad otro príncipe timúrida de otra parte de la familia, que hasta este momento había tenido una vida pues poco más que de mercenario, de aventurero, luchando a cambio de sueldo o de señorío con otros príncipes timúridas, que había tenido que estar a veces refugiado en el desierto de Karakum, ¿no? Lo que hoy es Turkmenistán, el desierto de las Arenas Negras. En cierto modo, con una vida que recordaba un poco a la de Tamerlán, ¿no? Que también lo pasó mal y fue poco más que un bandolero durante sus comienzos. Pues este personaje se llama, porque hablaremos luego de él bastante, Hussein Baikar. Y ahora vamos a hacer un poco de memoria, solo como curiosidad. Hemos hablado antes, muy al principio del podcast, que había tres hermanos en Persia, ¿no? Que luchaban entre ellos, y luego uno que cegaron y que le comió la oreja a uno, y luego otra rebelión y mataron al que cegaron, ¿vale? Toda esta parte de la familia, pues este es nieto de digamos, al que se dejó comer la oreja, ¿vale? Solo para poner un poco de perspectiva de dónde venimos, como curiosidad, pero bueno, tampoco es relevante. Ese príncipe Timúrida que estaba con los turcomanos, ¿no? Que mató a Abu Sa'id, bueno, lo quieren usar los turcomanos como, diríamos ahora, ¿no? En geopolítica, como un proxy, ¿no? Mandarlo a la guerra para controlar Jorasán. Llega a tomar Herat, pero bueno, Hussein Baikara lo derrota. No, ya no voy a decir lo que pasa con él, pero repito, pero ya nos lo imaginamos. Y Hussein se convierte en el amo y señor de Jorasán allá por el año 1470, con su capital en Herat, que ahora vamos a hablar un poquito de Herat. Volvemos un poco, hemos hablado mucha sangre, muchas guerras, así que es hora de volver un poco al tema cultural, ¿no? Esto, lo vamos a hablar de Skonsharuj y Ulugbek y vamos a volver a hablar de ello. Y es que con Hussein Baikara en esta ciudad, digamos, tiene lugar el segundo renacimiento timúrida. Primero era con Shahrukh, sus descendientes, sus hijos y Ulugbek, y este segundo es con Hussein Baikara. Y convierte la ciudad de Herat, digamos, en un polo cultural, porque, bueno, gracias a la estabilidad que da Jorasán. Años más tarde, uno de los más ilustres timúridas, de que hablaremos un poquito más tarde, que es Babur, estuvo en Herat. Y Babur tiene un gran valor histórico por sus memorias. Escribió probablemente las mejores memorias en este momento de un gobernante, muy íntimas y muy, muy honestas, la verdad. El Baburnama, el libro de Babur. Bueno, pues voy a leer un par de frases de lo que él describe cuando él visitó Herat un par de décadas más tarde, pero todavía bajo el influjo de Hussein de Baikara. Y dice Babur: en todo el mundo habitable no hay ninguna ciudad como Herat. En los días del sultán Hussein, gracias a su administración y buen hacer, su brillantez y beldad se incrementaron por 10, incluso por 20. El tiempo de la época del sultán Hussein fue extraordinaria. Jorasán y Herat en particular se llenaron de hombres eminentes y sin igual. Cualquier trabajo que llevase a cabo un hombre aspiraba a hacerlo a la perfección. Esto es Babur hablando de Herat. Y es que Hussein de nuevo atrae a poetas, sobre todo, y atrae a artistas a Herat, que son muy relevantes para la historia de la región y digamos, de la literatura y artes universales. El poeta Jami, que hemos mencionado antes con Shahrukh, que estaba ya entrado en años, un gran poeta persa, vive en esta época en la capital. Luego hay otro poeta muy destacable, que es Alisher Navoi o Navai. Hemos mencionado que el persa era el idioma culto de la época, ¿no? La poesía era en persa, principalmente, la administración también. No el idioma que hablaban los propios gobernantes, porque hablaban en túrquico, en Chagatai, que es como se llamaba, pero para temas oficiales y temas de literatura era el persa. ¿Y por qué es muy importante Alisher Navoi? Porque, aparte de escribir en persa, empezó principalmente a escribir en Chagatai, en esta lengua túrquica, que era algo que no se solía hacer, ¿no? Se asociaba más a temas militares, a, digamos, una lengua más del pueblo llano, un poco más inculta, pero él le da preponderancia al Chagatai y escribe su poesía principalmente, o la más destacable, en este idioma. El Chagatai, para que lo sepamos, es el antecesor del uzbeko actual, el idioma sagrado de Uzbekistán, o también muy relacionado con el que hablan los uigures, esta minoría en el oeste de China, bueno, perseguida, etcétera, ¿no? Otro día podemos hablar de eso. Entonces es el Chagatai, pero Alisher Navoi es considerado por ello el fundador de la literatura uzbeka. O sea, para Uzbekistán, Navoi es como para España Cervantes, para Inglaterra Shakespeare, no es ese nivel. Tiene sus estatuas, el Uzbekistán actual, teatros, su efigie está por todos lados. Es la gran figura literaria, aunque sea en el siglo XV, pero hasta el día de hoy es muy importante en Uzbekistán. Desde tiempos soviéticos se le hizo como el padre de la literatura uzbeka. Y además tiene el honor, entre comillas, de que su mausoleo en Herat siga en pie. Como hemos dicho, Gawarshad construyó un complejo de madrasas, mezquitas que los británicos con los afganos destruyeron, pero de ahí quedan dos edificios: el propio mausoleo de Gawarshad y el mausoleo de Alisher Navoi. Mira, Alisher Navoi. Con lo cual, por lo menos tiene eso que ha quedado. Y Navoi, además, no solo era un poeta, un literato, se podía haber quedado ahí en su torre de marfil, sino que era un político, era un hombre de Estado. En sus más de 30 años de carrera, con algún interludo en que cayó en desgracia, se convirtió en una de las manos derechas de Hussein. Era su emisario, era su gobernador, era su visir, no en título, pero bueno, era su consejero. Y además labró una amistad muy importante con el sultán, ¿no? Con lo cual es un personaje muy destacable, solo no literario, pero en la historia de la región en sí. Y se mantuvo fiel al sultán, pese a momentos como cuando el sultán mató a su hermano por una supuesta conspiración. Pero aún así, Navoi o Navai, según lo veamos, se mantuvo fiel a Hussein Baikara. Eso por parte de la literatura. Ahora vamos a ver por parte del arte, ¿no? Hemos hablado antes también de las miniaturas persas, que un hijo de Shahrukh, ¿no?, en Herat hizo un gran taller, una gran escuela. Pues es en esta época, en Herat, que el gran artista de las miniaturas de toda la historia de este arte vive y hace gran parte de su obra. Su nombre es Behzad. Behzad, no intentaba antes comparar, ¿no?, para hacer que nuestros oyentes lo tengan en claro, bueno, Navoi con Cervantes o con Shakespeare o con estos fundadores, ¿no?, considerados de la literatura. Con Behzad no encontró un equivalente, porque si pensamos en la pintura, ¿no?, como un arte, en Europa pues tenemos cada estilo, cada, ¿no?, podemos hablar de Picasso, podemos hablar de Durero, podemos hablar de Tiziano, podemos hablar de Velázquez, diferentes maestros que, ¿no?, en lo suyo destacaban. Pero es que Behzad es único en ese sentido, es como el más destacable. Y lo era por las innovaciones que introdujo, ¿no?, en las miniaturas. Las miniaturas se usaban para ilustrar libros de poesía, libros de historia, libros de mitología. Por ejemplo, el más famoso de todos es el Shahnameh, el libro de los reyes persas, que hay que irnos al siglo XI. Pero no, también ilustraba poemas, ilustraba las biografías de los gobernantes, de Tamerlán, etc. Y bueno, introdujo nuevas innovaciones, ¿no? Si una ve en las miniaturas, en general, a veces, este tipo de miniaturas, a veces los personajes pintados o dibujados, parece que todos parecen igual, ¿no? Todos tienen un rostro muy similar. Pero Behzad introduce, digamos, rostros diferentes, ¿no?, las personalidades. También captura el movimiento de una manera que ningún artista lo había hecho hasta el momento. Incluso un realismo que no se había capturado en esta forma de arte. Hoy en día sus obras, que quedan pocas originales, pues están en museos, ¿no?, en Metropolitan de Nueva York, Topkapi en Estambul, alguna colección privada, un museo en Teherán y poco más, ¿no? De salir a subasta. ¿Cómo se escribe? B de burro, sí. EHZAD. Bueno, tiene la transliteración pues un poco, sí, diferente, pero bueno, por lo general. Todo como mucho movimiento, ¿eh? Sí, sí. Y sí, sé que me recuerdan un poco también a las ilustraciones japonesas también. Es que este arte viene de China originalmente, siglos anterior. Tiene influencia de China. Por eso, si ves muchos personajes, son un poco, digamos, de rostros más achinados, ¿no? Más asiáticos en cierta medida. Pero tiene una ilustración de los bichis bailando, que es una pasada, ¿no? Los ves como si se moviesen. Porque era un arte bastante plano, hasta cierto modo, ¿no? Este Behzad posteriormente acabará su carrera en Persia. No quiero hacer spoiler, pero en la corte del Imperio Persa de la época. Pero gran parte de su carrera la desempeña en la corte de Hussein Baykara, de este príncipe timúrida. Hussein Baykara ha sido un gran aventurero, un militar, pero lo que hace es llegar a un acuerdo con los Akoyunlu, ¿no? Una frontera que divide Persia y Jorasán, y no entra en conflicto con ellos. Sí, con sus familiares en Transoxiana, que hemos dicho que se ha dividido, pero bueno, no son guerras de baja intensidad. También era, de cierto modo, se convierte también en un vividor, pero en un buen sentido de la palabra, dentro de este Herat. Nos cuentan que en sus primeros 7 años no bebía vino, era abstemio, pero bueno, en algún momento cambió de parecer. Y nos dicen que bebía todos los días, pero bueno, con la excepción de no bebía por la mañana y solo a partir del rezo de mediodía, y cuando había que rezar, pues para beber, hacer sus abluciones, rezaba, y luego volvía a la fiesta. Pero bueno, no, tampoco hay que verlo así, fue un gobernante bastante sensato. Lo que le pasa a Hussein Baykara es lo que es el mal de los timúridas, no, de su fertilidad, en cierto modo. Es que acaba teniendo ojos varones cerca de 20, y bueno, y no cuento las mujeres. Y ya hacia el final de su reinado, pues empieza a tener revueltas, ¿no? Varios hijos, bueno, la suele sofocar sin problema, pero sí tiene un conflicto con su hijo mayor. Ya hacia principios del siglo XVI, finales del 15. Este hijo mayor había estado de gobernante en Astarabad, que hoy es Gurgán, en el norte de Irán, cerca del Caspio, y a un punto en el que, bueno, su padre decide mandar de gobernador a la región de Balj, que ahora estaba en su poder. Lo manda ahí y este príncipe, este hijo, bueno, pensaba que a su propio hijo, porque ya no tenía una edad, pues lo iba a suplantar, ¿no?, en Astarabad. Pero no es así. El sultán, y aquí ya es sultán, no es Khan, nada parecido, decide no ponerle ahí. Con lo cual instiga a su propio hijo, ¿no?, al nieto, a rebelarse, mientras que él en la otra parte del imperio, del reino de Jorasán, se rebela. Bueno, fracasa y el nieto es capturado. Hasta ahí, bueno, todo bien. Lo que sucede es que en la época de Hussein Baykara, y no vamos a entrar en ello, pero hay conspiraciones y sobre todo muchas luchas cortesanas, de facciones, ¿no? Cuando todo va bien y no hay guerras, pues la gente lucha por el poder de otra manera, ¿no? Entonces hay mucho, mucho de esto. Incluso Navoi, que hemos hablado antes, pues a veces es víctima de ello, toma parte en estas, digamos, luchas cortesanas. Y bueno, una de sus mujeres, no la madre del hijo mayor, sino de otro, pues aprovecha para intentar favorecer a su propio hijo. Con lo cual, una noche que Hussein está bebiendo y está bastante perjudicado, pues le sacan que firme o que dé la orden de la ejecución de su nieto. A la mañana siguiente, con una resaca probablemente importante, Hussein se da cuenta de su error y emite la orden contraria, pero no llega a tiempo y su nieto es ejecutado. Obviamente con su hijo esto no le hace que se lleve bien, pero bueno, al final llega un acuerdo y no va más. Esto por lo que pertenece a Jorasán. Ahora vamos a dejar, ya dejamos a Hussein ya a principios del siglo XVI, ya un poco ya mayor, ¿no? Después más de tres décadas de reinado. Y nos vamos a la otra parte de los dominios timúridas, que como hemos visto, estaban divididos entre cuatro hermanos. Estos cuatro hermanos, sorpresas, se dedican a guerrear entre ellos. No tienen una visión más a largo plazo. Se aburrían. Sí, y de hecho ahora alguno de ellos, pues también le gustaba a muchos de ellos escribir poesía y hablar y reunirse y tal, pero eran entre ellos. Todos quieren el pastel del hermano de al lado. Pero a finales del siglo XV empiezan a morir, ¿no? Justo en espacio de un año mueren tres. Los que estaban en Samarcán de Bujará, uno, el que estaba en Hisar, en el norte de Afganistán, y el de Fergana. Entre 1494 y 1495 han muerto los tres. Pero la muerte más destacable, por cómo sucede y por sus ramificaciones, es la muerte del príncipe de Fergana. Que digo príncipe, si uno... Luego, oye, le pique cruz este podcast y quiere leer más sobre estos personajes, verá que es los nombres son seguidos de Mirza. Menganito, ¿tá? Mirza. Fulanito, Mirza. Mirza significa príncipe, es el título. Con lo cual, aunque fuesen gobernantes, a los que ya siguen a Tamerlán se les conoce como Mirzas. Pues el primero o el segundo a morir de estos hermanos, como hemos dicho, es el gobernante de Ferganán, el extremo oriental de la Transoxiana. Este príncipe, bueno, tenemos de su hijo que nos cuenta que su hijo es Babur, ya lo voy adelantando, pues que era un hombre que era, digamos, buena gente, un poco así rechoncho, que le gustaba hablar de poesía con sus amigos y recitarla y tal. Y también le gustaba las palomas, ¿no? Hay un término para la afición de, bueno, de tener palomas y verlas volar y tal. Entonces, en la fortaleza en la que gobernaba, que está a orillas del Sirdaria, en lo que es Uzbekistán, pues tenía un palomar. Entonces, en uno de estos momentos, que bueno, es una fortaleza que bueno, está en lo alto, ¿no? Con lo cual tiene un barranco a sus pies. Y está teniendo sus palomas, debe ser un palomar que no está muy bien construido, y mientras está subido ahí, pues se derrumba y se precipita al vacío. En Babur, en sus memorias, dice algo así como luego voló como un halcón. Básicamente, volar no, sí, no voló, eso, no levantó el vuelo. Es un eufemismo para decir que a cambio de barrio. Efectivamente. Bueno, esto deja Babur con 11 años al frente de Ferganá. Y bueno, alguno de sus tíos, que todavía está con vida, pues intenta aprovecharse y lanza campañas. Pero gracias a su abuela, ya hablaremos un poquito, pues logra repeler estas campañas. Y es que Babur tiene lo mejor de cada casa. Es el prototipo. O sea, si fuese en sangre, es el número uno. ¿Por qué? Es tataranieto de Tamerlán, porque ya hemos bajado bastante las generaciones, y es descendiente de Genghis Khan, por parte materna. Porque su madre es hija de un Khan de Mogolistán. Con lo cual tiene aquí la mezcla perfecta, que Tamerlán siempre busca emparentarse con la familia de Genghis Khan y había hecho matrimonios y tal. Pues esto Babur lo ejemplifica muy bien en su ADN. Bueno, y su abuela, la verdad es que le ayuda mucho en sus primeros años, ¿no? Como una suerte de regencia. Pero Tamerlán, con 14 años, decide, bueno, expandir sus territorios, ¿no? Ya han muerto la mayoría de todos los tíos, menos el de Kabul, que aguanta un poquito más. ¿Y a dónde se dirige? Salía con un primo, a por otro primo, que es el que viene en Samarcanda. Pero ya ha pasado una generación, ¿no? Los padres ya han muerto y son todos primos. Esto es 1497 y Babur está sitiando Samarcanda. El príncipe Timúrida, que gobierna la ciudad, llama en auxilio a los uzbecos. Y ahora vamos a ver qué ha pasado en esos 30 años, un poco en resumen, con los uzbecos. Hemos hablado desde Abulhair Khan en la década de los 50, pero bueno, un 10-15 años más tarde entra en declive, es derrotado por un pueblo mongol, por los oirates, y empieza su canato empieza a desquebrajarse. Dos de sus principales amires se independizan y fundan, por ejemplo, lo que será el canato kazajo, que es un poco la semilla, en cierto modo, según lo veamos, del Kazajstán actual. Por ejemplo, bueno, total, que cuando muere ya está bastante en declive y su canato, digamos que implosiona, se divide, hay inestabilidad. Esto pasa en varias décadas. Pero hasta 1490 y pico, que emerge su nieto, que vamos a hablar bastante, que es Muhammad Shaybani. Pero bueno, su nieto en este momento es como suerte de mercenario, tiene tropas, pero no está en emergencia. Así que ese príncipe Timúrida le llama en auxilio. Llega en auxilio y va a ayudar con el sitio y espera coger por sorpresa a los sitiadores. Pero Babur, con sus 14 años, le está esperando. Entonces le ve información de batalla, dice, bueno, mejor no, y se mete en la ciudad. Luego tiene un desacuerdo con el príncipe Timúrida y se marcha. Es el primer encuentro entre Babur y Muhammad Shaybani y no será el último para nada. Porque aquí comienza una de las grandes rivalidades de la historia. Aunque desconocida para los que no sepan sobre esta región, pero Muhammad Shaybani es la némesis, es el archienemigo de Babur y lo será, digamos, aunque Babur, no spoiler, pero ya cuando se va a la India, funda el Imperio Mogol, siempre, digamos, tendrá un odio por el propio líder uzbeco. Así que, bueno, no adelante los acontecimientos, pero para ver lo que viene, Babur toma a Samarcanda con el otro primo en 1497. Samarcanda será también la gran obsesión de Babur en toda su vida, ¿no? La capital de Tamerlán, del que él es muy orgulloso descendiente. Pero la alegría le dura poco en la casa del pobre, ¿no? De a los 3 meses o así, le llegan noticias de que en Ferganá hay una revuelta, que la sofocó varias ya cuando era pequeño, pero que está triunfando. Así que Babur se dirige hacia Samarcanda, hacia Ferganá. En el camino tiene deserciones por todos lados y el primo que se había quedado en Samarcanda dice, ahora ya esto es mío. Así que en el momento se ve sin Samarcanda, en cuestión de días y sin Ferganá. Es mala suerte. Así que se pasan los siguientes par de años, digamos, yendo de un lado a otro de Transoxiana, intentando reclutar un nuevo ejército. Algo que logra y su primer objetivo de nuevo es volver a Samarcanda en 1501. En ese momento el primo que le había traicionado ya no está, porque nuestro líder uzbeco Muhammad Shaybani ha tomado Samarcanda y lo ha ejecutado. Y es que en este momento, mientras los príncipes timúridas se peleaban entre ellos, como os hablaba antes, los uzbecos poco a poco con este Muhammad Shaybani iban comiendo territorio, iban tomando pueblo tras otro, una ciudad tras otra, un príncipe tras otro, y los timúridas ocupados luchando entre ellos, no habían el peligro. Así que ya un punto en el que 1500 Muhammad Shaybani ya tomó Samarcanda y esto es el principio. O sea, esto ya a partir de ahí no se va a parar. Pero Babur logra, Muhammad Shaybani está de campaña por ahí y logra recuperar el 1501 Samarcanda, segunda vez. Cuando el Khan uzbeko se entera, vuelve, retorna a la ciudad y le sitia. un sitio en el que Babur llega a un punto en el que está en una situación desesperada, no tiene visos de victoria y tiene que capitular. Y en la capitulación tiene que acceder a una condición bastante humillante, que es la de dar en matrimonio a su hermana al Khan Uzbeko. Así que 1501, por segunda vez, Babur, este príncipe, Timuria, como tantos hemos hablado, en este momento no destaca especialmente, es derrotado y otra vez se encuentra sin ningún territorio, ningún reino. Así que está pululando bastante por Transoxiana, digamos más en labores de bandidaje, podríamos decir, hasta que toma refugio con su familia materna en lo que es la capital de Uzbekistán, en Tashkent. Su familia materna eran los mongoles, ¿no? Bueno, los descendientes de del Khan de Mogolistán. Pero ella es un comandante militar más, no es ningún príncipe ni nada, ¿no? Es una época en la que él lo pasa bastante mal y al parecer no le tratan muy bien en ese sentido. Los mongoles se enfrentan a los shabánidas y son derrotados también. Así que llega un punto en el que Babur ve que no tiene nada que hacer en Transoxiana. Lo intenta, pero de nuevo está con un puñado de seguidores y no se da cuenta de que no tiene nada que hacer. Ya es un territorio perdido. Los uzbekos han tomado todo Transoxiana, o si no, están casi ahí. Y decide marcharse hacia el sur con unos pocos hombres, unos probablemente centenares de hombres hacia el sur. Y es que en el sur había un tío que he dicho que dominaba Kabul, que se sobrevivió un poquito más, pero murió, y en ese momento Kabul estaba gobernada por uno de sus yernos, pero que es un usurpador. Pero bueno, él, poco más que con un puño de seguidores, va avanzando. Y lo que sucede bastante curioso es que en ese momento y un poco posterior, digamos que esta banda de refugiados, que es lo que son, se convierte en un polo para atraer a todo Timurida que huye de los uzbekos, ¿no? Hay tantos príncipes timuridas por ahí y tantos miembros de la familia real que se dirigen todos a Timur. Entonces este ejército, es nada, empieza a crecer en volumen de un ejército de refugiados, ¿no? Poco más. Hasta que en 1505 logra capturar Kabul. Pero él siempre ve su objetivo es restaurar los dominios en Transoxiana. Pero mientras tanto, los uzbekos ya se han zampado toda Transoxiana y están lanzando ataques en Jorasán. Pero él por lo menos tiene una base en Kabul. Mientras tanto, en Jorasán, ¿qué ocurre? Hussein Baikara ya está en las últimas reaccionan mal y tarde a la amenaza uzbeka. Probablemente también ya era mayor, 60 y pico años, estaba un poco senil al parecer, él y su amigo poeta, y que ha fallecido un poquito antes, y reaccionan mal y tarde. Hasta que en 1506, bueno, él está en contacto con Babur y Babur le exhorta, ¿no?, a unirse, por fin, que son los timuridas, contra esta amenaza uzbeka porque nos están machacando. Así que en 1506, finalmente Hussein Baikara sale al frente de sus tropas, llevado ya en un palanquín, porque no puede, ya está fastidio el hombre, para hacer frente a los uzbekos, pero muere a poco de salir de la ciudad. Así que estos planes se van al traste. O sea, pero no muere en batalla, muere al salir de la ciudad de que está hecho una porquería. Sí, o sea, ya está mayor y pues reacciona mal, tarde, y antes de entrar en combate ya ha muerto. Babur, que como he dicho gobierna Kabul, ya lleva un año gobernando Kabul, decide ir a Herat antes de saber que ha muerto para unirse a Hussein y exhortarle a la guerra. Cuando llega, Herat está gobernada por dos de sus hijos, de los hijos principales de Hussein, que ha muerto. Y es de cuando esta cita que he dicho de Babur, de esta visita, que por un lado se sorprende por la riqueza cultural, la sabiduría, ¿no?, este gran Herat que hemos hablado del Renacimiento, pero por otro lado le sorprende para mal la decadencia, ¿no?, en el sentido de no ver el peligro que les acecha y pues toda sociedad en el momento en el que, está acostumbrada a los lujos. No es una decadencia económica, es una decadencia de que están totalmente apesebrados, por decirlo de alguna manera. Ya han perdido esa chispa que tenían antes. Eso es, exactamente. Y de hecho exhorta a sus, ya no sé qué son estos primos, terceros, cuartos primos. Familia. Sí, son primos, porque lo he visto en el árbol genealógico, más o menos están en el mismo nivel, pero bueno, son primos lejanos, a movilizarse y venga, vamos a por ellos. Y está un par de meses en Herat, y cuando ve que estos no van a hacer nada, dice, bueno, pues nada, aquí os quedáis, se vuelve a Kabul, y al poco tiempo Herat cae en manos de los uzbecos, que conquistan todas estas posiciones timurías en Jorasán. Con lo cual está Babur como único foco de resistencia, pero en Kabul. O sea, lo que está relatando ahora, o sea, es como cuando vemos un gran conquistador que va tomando todo, siempre pues como que tomamos esa visión desde la parte del conquistador, pero y de un imperio decadente. Yo sé que has tratado imperios decadentes y lo has puesto desde a ver, tampoco es que los nómadas se dediquen a escribir mucho. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda los comentarios de los que están siendo invadidos. ¿Y por qué están siendo invadidos? Porque efectivamente hay una decadencia. Entonces, normalmente cuando hablan de Genghis Khan y entonces fue a tal sitio, fue a tal otro, pero el verlo desde el otro lado está súper bien, porque te hace entender, de decir, a ver, ¿por qué caen los imperios? ¿No? Pues caen por este tipo de cosas. Sí, está más si hubiesen, esto ya es un what if, no son micronías, sí. Pero sí, los cuatro hermanos, por ejemplo, o Hussein al principio, si hubiesen llegado a acuerdos, hubiesen luchado juntos, pues igual hubiesen parado los pies a los uzbecos. No lo sabemos, ¿no? Pero como prefieren ganar entre ellos, no tienen constancia, ¿no?, de que la amenaza sea como fue, pues tenemos este resultado. Lo digo también desde el punto de vista de Babur y los timuridas, porque es un podcast sobre el crecimiento timurida. Si hacemos este podcast sobre los Shaibanidas, que es la dinastía, ¿no?, Muhammad Shaibani, ¿no?, los Shaibanidas por el nombre del nieto de Genghis Khan, sería una historia diferente, ¿no? Sería, estos vienen con savia nueva, con un impulso nuevo a conquistar, estos que llevan años ganando entre ellos, ya decadentes, que no, y esos van a tener un nuevo impulso, van a llegar más lejos, tal, tal, tal. Bueno, como estamos hablando de la mente de timuridad, pues lo estoy viendo desde el punto de vista de esperamos, que si un día hacemos sobre Shaibanidas, que eso ya sería un poco demasiado, lo haríamos desde otro punto de vista, eso seguro. Claro, pero estupendo, muy bien. ¿Y qué digo? Pues sí, Muhammad Shaibani conquista todo Jorasán y solo queda Babur como la única resistencia, ¿no?, ahí en Kabul, en Afganistán. Yo estoy resolviendo bastante, luego un día ya hablaremos igual de Babur un poco más en detalle. Yo lo dejo caer ahí, pero este es un resumen para darnos un poco más de información para otro día. Los uzbecos se van extendiendo hacia el oeste y, bueno, las timuridas no han sido rivales en gran medida. Un poco Babur, un poco la espina en el costado, pero aparte de eso, pues no han tenido grandes rivales en la región. Pero mientras ellos expanden de lo que es la estepa de Asia Central hacia Jorasán, o sea, de este o de norte a sur, suroeste, hay una potencia emergente al mismo momento que se está expandiendo de oeste a este, que no son otros que una nueva dinastía que va a gobernar en Persia durante más de dos siglos, que son los persas safávidas. Los safávidas, que hablamos en el podcast de Nader Shah, que hablamos de su ocaso, este es el revés, es el comienzo. Solo un par de esbozos para que los oyentes los pongan un poco en situación. En el momento en el que, a finales del siglo XV, aproximadamente, hay un movimiento, una secta de origen, bueno, secta religiosa, de un islam chií místico, origen kurdo, pero ya son túrquicos, que emerge principalmente en la zona de Ardabil, que es el noroeste de Irán. Históricamente es la tierra que se conoce como Azerbaiyán. pues tenían sus sheiks, ¿no?, sus maestros, etcétera, y empezaron a tener bastantes seguidores entre turcomanos, tribus turcomanas, no de los ni los del Carnero Blanco ni el Negro, sino bueno, otras tribus que hay por ahí, ¿no?, porque hay muchas tribus turcomanas. Iban empezando a tener poder nuestros nuevos no conversos como tal, pero nuestros nuevos seguidores de esta familia de sheiks, hasta que hay un chico, un crío, niño, que se hace con el muere su padre y se convierte en el nuevo sheik, en el nuevo jefe de esta orden, la orden de los safávidas. Y empieza a tener poder y empieza a expandirse. Derrota a los de la abeja blanca y luego empieza a expandirse por Persia. Son de origen túrquico y liderados por este líder, Ismail I. Ismail, que es un personaje muy interesante, tiene sangre descendiente de este Usun Hasan, turcomano, tiene sangre bizantina, de los bizantinos de Trebisonda, de Trabzon, es políglota, escribe poesía, se considera a sí mismo el Mahdi, es todo un gran personaje. Pero a lo que nos atañe nuestra historia, se va expandiendo desde el oeste de Persia, desde Azerbaiyán, hacia el este. ¿Nos puedes recordar qué era lo del Mahdi? Mahdi es el Mesías, ¿no? El enviado de Alá en este caso. Pero son chiíes, con lo cual también el chiismo de los 12 imanes también es una vertiente islámica ya muy mesiánica. De ahí esto. Y es, así como un inciso, por estos safávidas que Irán a día de hoy es un país de mayoría chií. Hasta entonces no lo era. Es que los que hayan leído Dune o hayan visto las películas utilizan este tipo de... A ver, obviamente su inspiración... O sea, Frank Herbert no saca las cosas. Algunas sí se las saca de la chistera, pero se apoya muchísimo en cosas que han pasado. Pues como el R. Martin, lo mismo. Y, o sea, quiero decir que hay un montón de cosas así. Hay palabras que son tal cual. Yo creo que si no es la misma, es casi igual. Mahdi, o sea, muchos movimientos mesiánicos en el Islam a lo largo de la historia que tenían sus propios Mahdis, ¿no? Los de Sudán, por ejemplo, que son los británicos en el siglo XIX, ¿no? Etcétera. Y entonces con sus leales tribus turcomanas, que pasan a llamarse los Kizilbash, los Cabezas Rojas. Perdona, ¿te refieres a la película esta famosa, bueno, que está basada ahí, ¿cómo se llama? Además la tienen ahora en Prime Video. De Omdurman. Hay una que atacan una ciudad esta de Sudán, que la atacan un tío que es como un líder religioso, que es como un mesías, y ataca a los ingleses que están allí. Eso es, el Mahdi. Sí. O sea, es que no me acuerdo de la película, de Charlton Heston, creo que está. Sí. No, sí, la de las plumas blancas. Eso no es esa película, pero es ese momento, esa época. Khartoum, creo que se llama Khartoum. Khartoum, sí. Que está General Gordon, creo que es, sí. Que lo sitian y lo matan. Y luego está Churchill por ahí, joven, y tiene unas memorias o un libro sobre eso bastante interesante. Pero bueno, volvemos al siglo XV, el XVI. Los safávidas, realmente persas, pero son túrquicos, con sus turcomanos, sus Kizilbash, ¿no?, sus cabezas rojas, de esas tribus leales, pues empiezan a expandirse. Y con este gran líder, este Mesías, pero la verdad es que era un, como he dicho también, políglota, poeta, era un hombre muy curioso, se expanden hacia el este, ¿no?, hacia el mar de Persia, y lógicamente por sentido común llegan a chocarse contra los shaibánidas, contra los uzbecos. Así que en 1510 se enfrentan cerca de Merv, que es el actual Turkmenistán, pues sitian los safávidas a este Muhammad Shaibani, este Khan, en Merv, pero luego se retiran, levantan el sitio. Y Muhammad Shaibani tiene un ejército reducido, porque bueno, está esperando parte de Transoxiana por ahí en campaña, y tiene dos opciones: o les persigue, ¿no?, o se queda en la fortaleza y ya está. En algunos emires le dicen una cosa, otros otra, y él decide salir a por ellos. Sale a por ellos y es un grave error, porque tal como ellos son nómadas, los safávidas en esta época también son turcomanos a caballo y han hecho la clásica de retirada falsa. Así que unos nómadas a otros prácticamente, o seminómadas. Es derrotado y muere en batalla, no sé si justo antes o durante o después, o sea, no sé si durante o después, pero Muhammad Shaybani, esta némesis de Babur, muere. Muere y, sí, como curiosidad, Ismail, lo que creo es igual lo hemos contado así de pasada en un momento, coge el cráneo, hace una copa para beber vino del cráneo de Muhammad Shaybani. Él también le pone piedras preciosas y tal, pero bueno, él hace una copa. Eso es muy de las cepas, o sea, pero claro, de épocas un poco anteriores. Se hace esta copa. Como esto es un trauma que tendrá esta dinastía uzbeka, y un par de generaciones más tarde, esto ya como curiosidad, hay guerras continuas, son grandes enemigos. Safávidas y uzbecos están ahí décadas, pim pam, luchando por Jorasán, cambiando ciudades, Herat, Mashhad, todo este de mando. Llega un punto en el que los uzbecos, hablando de la década de los 70, ¿vale? Pero para que veamos este tema de la calavera hasta donde llega, los uzbecos estaban en Mashhad, donde está enterrado un nieto de este, el hijo o nieto de Ismail. Entonces lo que hacen los uzbecos en venganza es coger el cuerpo, lo sacan y lo queman, los huesos. En venganza aprovecho con su antepasado. Bueno, esto como curiosidad. Lo que sí está cierto es que los uzbecos, la muerte de Muhammad Shaybani es un golpe severo. Y los persas no se paran ahí, los safávidas más bien, y siguen avanzando. Toman todo Jorasán y cruzan el Oxus y llegan a Transoxiana. Mientras tanto, Babur, que está en Kabul, está viendo esto y ve su gran oportunidad. Así que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se alía con los safávidas y en 1511 toma Samarcanda por tercera vez. Y es que, lo dicho, es Babur, está obsesionado con Samarcanda. Lo toma. El tema es que lo ha tomado con ayuda de los safávidas, que son chiíes. Él tiene que aceptar varias cláusulas con los safávidas. Pues creo que, si no me acuerdo mal, empieza a vestir como ellos, con su sombrero rojo o algo así. Con lo cual, los habitantes locales, en vez de ver a un príncipe timúrida que ha vuelto, ¿no?, y les ha liberado del yugo uzbeco, ven a un chií. Ellos son suníes, con lo cual al populacho pues no le gusta. Así que en un par de meses hay una revuelta y Babur pierde Samarcanda por tercera y última vez. Así que de Samarcanda tiene que, al final, los persas son derrotados 1512-13 en Transoxiana por los uzbecos, que ya empiezan a volver otra vez, pero Babur tiene que dejar a Transoxiana y volverse a Kabul. Un Babur que siempre en sus memorias habla con nostalgia de Transoxiana, sobre todo de Ferganá, tierra de abundancia, ¿no? Es, al final, es su hogar, ¿no? Kabul está bien y sus próximas conquistas, que hará más tarde, ¿no?, le dan un nuevo reino, pero él siempre se considera como una persona fracasada. Que ha sido derrotado y que ha sido exiliado, ¿no?, y empujado de su territorio. Que no está donde él quiere estar, está claro. Correcto. A pesar de que aunque tenga un reino y todo eso, pero no es el sitio donde le gustaría estar. Eso es. Y, por ejemplo, echa de menos los melones, que son muy dulces. La comida por ahí donde va a estar no le va a gustar nada. Echa de menos en Ferganá, donde dice que los faisanes son tan gordos que apenas pueden volar y que sacian a más de 4 personas. Tiene todas estas descripciones muy, muy vividas de los lugares de su adolescencia, su infancia y su hogar, ¿no? Entonces, curioso que siempre se considera un fracaso, a pesar de que son los grandes hombres de Estado y gobernantes de la historia, ¿no? Entonces, aquí llegamos a un punto en la década de 1510 que se cumplen algo más de 100 años de la muerte de Tamerlán. hemos estado analizando lo que ha pasado, lo bueno, lo menos malo y también este renacimiento en todo su esplendor, ¿no? Entre todas estas guerras y luchas fratricidas y entre primos, hermanos, padres, etcétera. Y ahora decimos, bueno, ¿ha acabado aquí el Imperio Timúrida o no? ¿No? Si consideramos el Imperio Timúrida como territorio que dominó Tamerlán, bueno, ya Babur ha perdido Transoxiana, ha perdido Jorasán. Estancabul también está dominada por Tamerlán, pero no era, digamos, su cuna. Con lo cual, se puede considerar que esto es como cuando acaba el Imperio Romano, ¿no? Más o menos, que cada uno te da una respuesta. Se han quedado allí en Constantinopla, pero han perdido Roma. Más o menos. Entonces, bueno, pues si lo vemos así, si este Imperio Timúrida, de hecho, una fecha que se dan es uno de los hijos de Husin Baykara, cuando este se pide Herat, ya está, ¿no? Ahí se acabó el Imperio Timúrida. Pero la dinastía Timúrida sigue en la sangre de Babur, de sus descendientes, que gobernarán gran parte del continente, de su continente indio, Afganistán, Pakistán, durante más de tres siglos, hasta mediados del siglo XIX, lo que se llamará el Imperio Mogol. Mogol, que es una corrupción de mongol, en referencia a estos conquistadores centroasiáticos que van a irrumpir a través del paso del Jaiber en lo que es Pakistán y posteriormente en la India. Pero yo creo que aquí es un buen momento para dejar esta historia. Podemos hablar mucho más de revoluciones y de rebeliones y de tal, pero yo creo que es un buen, hemos dado buenos brochazos para que los oyentes conozcan un poco más este periodo. No solo no conozcan los imperios, los turcomanos, los blancos, los negros, los uzbecos, los timúridas, sino también un poco el foco de cultura, de sabiduría que fueron Samarcanda y Herat principalmente, porque mientras en Europa tenemos el Renacimiento, que nos pilla mucho más cercano, ¿no? Lo que llamamos el Renacimiento de Florencia y en otras ciudades de Italia, bueno, pues este es un tema también bastante más desconocido, pero no por ello importante, como hemos hablado de los avances científicos o temas de artísticos o literarios, ¿no? Entonces, bueno, espero haber acercado un poco este mundo un poquito más desconocido a los oyentes. Y además, es un buen momento este para dejarlo aquí porque, bueno, lo dejamos con Babur. Y digamos que puede ser un buen comienzo si un día decidimos hablar sobre el propio Babur, por ejemplo, un programa sobre él que tiene mucho, o más en general sobre el Imperio Mogol. Así que bueno, esto yo lo vamos dejando ahí y ya veremos en un futuro si nos lanzamos a por ello. Porque lo de Babur, la verdad es que tiene su historia. Fíjate todas estas caminatas que se pegaban para allá, para acá. Fernando, de hecho, estábamos hablando fuera del micrófono, que solamente el no, pues me voy desde Balj hasta Herat, o de Samarcanda hasta Herat, o desde Kabul hasta Balj, y después me voy a Samarcanda. Y es como, vamos a ver, es que esto es como un laberinto. Cuando tú te metes en Afganistán es un laberinto, y para ir a la puerta de ese laberinto hay una puerta que es Herat, hay otra puerta que es ahí en Balj, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un poco una locura, ¿no? Y bueno, y la puerta de abajo, que es más, está más cerrada todavía, que es más complicada de entrar, que es el paso del Kíber. Pero bueno, increíble, ¿no, Fernando? Pues mira, un par de cositas de esta parte de la historia. A mí cada vez me fascina más lo que es la geografía y cómo se impone en las diferentes acciones de la gente, ¿vale? No es que sea determinista, pero cuando has hablado de que Babur está en su base de poder en Kabul, que va a Herat, que conquista tres veces Samarcanda, es que no nos hacemos idea de la cantidad, de la distancia que hay entre esos puntos y las diferencias de ríos, de cordilleras que hay para alcanzarlos. Para que nos hagamos la idea, cuando va Erat a convencer a esos primos lejanos, bueno, Kabul y Erat hoy están en el mismo país, que es Afganistán. Afganistán, para que nos hagamos a la idea, es tan grande como España y Portugal juntas. Es como una península ibérica. Entonces, es como si te digo que esta persona vivía, Babur, sale de Kabul, que estaría en lo que en España sería Alicante, y se planta en Lisboa. Pero no se planta en Lisboa en línea recta, porque está el Hindu Kush. El corazón de Afganistán es el Hindu Kush, una cordillera que pues puede ser tranquilamente 4.000 metros de alto y con bastantes picos de 5.000. Lo que te quiero decir es que tienes que ir Alicante, Córdoba, Lisboa y volver. No te vale ir por Madrid, no te vale ir por la meseta. No existe la meseta, existen picos de 4.000 metros. Y es como si te digo que para plantarte en Samarcanda y conquistarla tres veces vas desde Alicante a París, y no son los Pirineos precisamente, ¿sabes? Con todo lo grandes que son. Entonces, o sea, me gustaría eso, que coger valles, la gente viese, te queda otra. Que la gente viese mapas y que se viese a lo que se enfrentan estas personas, que Fran decía que ya no eran tan nómadas. O sea, para no serlo, habían conservado algunos puntos. Y ya por último, decir, porque has dicho que algún día será lo de los ismailíes, los afadidas, perdona, de Ismail. Yo estoy encontrando un poquito de paralelo entre Ismail y unos siglos antes, Saladino y Egipto. Es decir, nosotros tenemos muy metido que Irán es un país chiita y nos parece que siempre lo ha sido, y nos estás contando que no, que es en ese momento. Por ejemplo, Saladino va a ser el gran líder musulmán suní que lucha contra los cruzados, pero para hacerlo necesita una base de poder, y lo que va a hacer va a ser conquistar el Egipto fatimí, que hasta ese momento, durante no sé si dos o tres siglos, había sido chií. O sea, estos bailes de personalidades, de no reconozco ese Egipto o no reconozco ese Irán, son muy curiosos. O sea, ya te digo que no soy determinista con la historia, porque las personalidades importan y de repente hay alguien que sale y brilla y es increíble la que monta él solo, pero es que me encanta. Ya os digo, no es mi periodo, pero me encanta saber más. O sea, que os agradezco mucho que me hayáis traído. Os lo agradezco. Bueno, pues ¿os parece que vayamos a la bibliografía? Vamos. Venga, vamos. Pues vamos cuando tú quieras, Fran. ¿Qué recomendamos? Pues tenemos dos libros. Lógicamente, para este periodo es un poco cosas un poco recógnitas, ¿no? No podemos ir aquí a la librería de la esquina a pillaros, desgraciadamente. Son dos. Bueno, el autor de ambos es Vasily Bartold, del que ya hemos hablado cuando he citado anteriormente en otros podcasts, que es el gran orientalista ruso entre la Rusia zarista y los primeros años de la Unión Soviética. Entonces, bueno, será un orientalista, como digo, de Asia Central, y aparte de su magnus opus, que es Turquestán hasta la invasión mongola, que es un libro estupendo, pero eso solo cubre hasta el siglo XIII. Luego, unos años más tarde, escribió una serie de libros cortos dentro de un ciclo llamado Cuatro Estudios en la Historia de Asia Central. Y dos de esos volúmenes, volumen 2 y el volumen 3, son sendas biografías. El volumen 2 de Ulugbek, pero bueno, no es solo una biografía de Ulugbek, sino de Ulugbek más el reino de su padre, ¿no?, de toda la situación política. Y el volumen 3, ambos de la editorial Brill, pero estamos hablando de los años 58-62, con lo cual tienen ya sus años. El volumen 3 es una biografía de Mir Ali Shir, entre comillas añado yo, Nabu, este poeta Chagatai, porque bueno, en este libro no solo habla de él, sino de todo el reinado de Hussein, ¿no? Un poco, todo es más amplio que solo un personaje. Y estos son los dos principales fuentes. Luego, para saber un poquito más, así a grosso modo, más resumido, siempre recomiendo El Imperio de las Estepas, de René Grousset, que eso sí, vamos, lo ventila en un capítulo, más o menos los Timurias, pero bueno, siempre para como resumen, sí, está para bien. Situar, pero bueno, si alguien, ¿no?, quiere más detalle, sí, va desde los primeros nómadas ahí por el norte de China hasta prácticamente principios del siglo XX, ¿no? Todo las estepas, pero bueno, cubriendo los timuridas también, y muchos imperios, como se hablan en los podcasts de Asia Central anteriores. Pero bueno, especialmente sobre lo que hemos hablado hoy, como digo, el volumen 2 de 4 estudios de la historia de Asia Central, de Vasily Bartold, volumen 2 sobre Ulugh Beg, biografía de Ulugh Beg, y volumen 3, biografía de Mir Alisher Navoi, el gran poeta. Es que bueno, si alguien los quiere conseguir, que lo meta en Google en inglés, porque en ruso, bueno, también estará en ruso, pero no, hasta ahí no he llegado. Y bueno, simplemente, como son libros que ya tienen unos años, casi 70 años, bueno, en versión física son muy complicados de encontrar, pero bueno, online se pueden encontrar versiones antiguas de esas traducciones en inglés de la obra de Vasily Bartold. Muy bien. Si os parece, pues nada, pues con esto y un bizcocho hasta el próximo programa que hagamos. Muy bien, muy bien. Estupendo. Bueno, sí. Fran, una última cosita. Hay unos libros de la UNESCO. La UNESCO en los años, creo que empezó, no sé si en los 60 o en los 70, ¿vale? De historias de que no son las europeas. Había una crítica de que sí, la historia era demasiado eurocéntrica y tal. Entonces, bueno, pues se dedicaron a hacer historias de otros lados. Y una de ellas es de Asia Central. Pues yo, por ejemplo, sé que el capítulo que le dedicaron a los grecobactrianos, porque es desde el Paleolítico hasta nuestros días, en este caso Asia Central, el que le dedicaron es el de... Lo escribió Paul Bernard, que es el excavador de Aikanum. Entonces, no sé, a lo mejor voy a ver si los busco, a ver quién es el autor de los de este podcast. Quiero decir, porque seguramente haya que seguirle la pista. Me parece estupendo. Fenomenal. Lo averiguará y lo comunicará a través de su Fernando, a través de su Twitter, su cuenta de Twitter, educo/gratis. Y es que me la deja votando. así que nada, Fernando Pastor González, ya sabéis, ahí lo seguís. Vale, que él lo va a averiguar, a ver qué ha publicado la UNESCO, porque a lo mejor ahí hay donde rascar también. Y nada, pedimos también a Fran Olmo, pues que ha tenido a bien traernos pues este renacimiento de Timuria. Esperemos que en esta nueva etapa que se presenta, pues también podamos comentar más cosas. Eso es, Fran. Yo creo que sí. Que lo podéis encontrar en Twitter como Fran /, Olmos, es decir, 2/. Y nada, pues oye, muchas gracias, Fran. Otro galón, así, otro más. Un placer, como siempre. Y nada, pues que nos vemos por donde pillemos. A ver si nos vemos, como somos los tres de Madrid, pues nada, pues ya veremos dónde nos podemos ver. Y que venga ya la primavera, que ya estoy harto del invierno de la estepa. En fin, estoy ya negro. No exageres, no exageres. Y pues nada, chicos, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, bueno, en todas las redes sociales habidas y por haber. Nuestra página web es histogas.com. Damos las gracias, por supuesto, a todos los que con su boca a boca han pues dado a difundir estos podcasts. Nos ayudáis un montón, y especialmente a los mecenas. Así que, sin más, vamos a despedirnos. Que es el momento. Venga. Adiós. Semper Fidelis.